It's the way you move. To the killer groove. Estamos aquí en este nuevo episodio del Café Comiquero, grabando desde un lugar que eventualmente nos va a demandar, ¿no? Tal vez algún día pase. Es probable. Por lo menos te dio cosa pasar con nuestro, digamos, uniforme en la mole sobre en uno de estos establecimientos, pero bueno. Efectivamente, así que no diremos en dónde estamos grabando. Ok, sí, estamos grabando desde un Starbucks. Hay que darle crédito a quien crédito merece. Esto es el Café Comiquero. Le saluda a su amigo Carmix. Les saluda su enemigo, el niño rata. Es una mayor curiosidad, perdón. Esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana a través de nuestras redes sociales y nuestros medios como iTunes y iVoox, buscándonos como El Café Comiquero, y a través de nuestras redes sociales, que es El Café Comiquero. En Facebook es facebook.com/ El Café Comiquero, la primera E con mayúscula. En nuestro Twitter, que es @ El Café Oficial. Escríbanos a nuestro correo, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Es correcto, carnal. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así como El Café Comiquero, tal cual en YouTube, que ahorita pueden encontrar toda nuestra serie que hemos hecho de The Blogging Dead, nuestros resúmenes de nuestros reviews de cada capítulo de The Walking Dead, que pronto regresarán, y también se incorporará nuestros reviews de El Café de Westeros, ¿verdad, carnal? Próximamente. Y porque ya regresa Game of Thrones dentro de poco, ¿no? Porque ya regresa Game of Thrones. Y pues además, por si estuvieron esperando, esta semanita vamos a explicar cómo se van a ganar este maravilloso TP de Sex Criminals, cortesía de Joe Pike y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que como cada X tiempo nos dan grandes regalos para ustedes que escuchan El Café Comiquero. Y la verdad, pues va a ser una dinámica padre, sencilla. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y pues con nuestro tema central, que después del corte lo van a escuchar. Y pues vámonos con algunos comentarios, algunas noticias de esta semanita, algo movida también en términos comiqueriles, muchas notas y cositas por el estilo. Así que, carnal, ¿con qué nos arrancamos? Bueno, se cumplen 10 años de Boom Studios. Sí, ¿verdad? Ya Boom Studios cumplió 10 años. Y en palabras de su editor en jefe, que no me acuerdo cómo se llama el señor, que lo van a festejar en grande. Okay. Porque traen una iniciativa muy padre. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Push Comics Forward. O sea, hagamos que el cómic avance, ¿no? Y empujemos el cómic. Exacto. Se trata... Es algo que en lo personal para mí es encontrar reinventar el hilo negro. Porque es algo que yo he estado... Ya hasta... Podría decir que hasta predicando hasta el cansancio. Que es... Busca la diversidad en tu editorial. Haz cómic para todos. Como diría Festo Comic, ¿no? O sea. Como diría Festo Comic, exacto. O sea, el chiste es que van a hacer un mayor boom como editorial. Va a ser todo un esfuerzo, todo un proyecto editorial alrededor de buscar diversificar sus títulos. Van a seguir con sus exitosas licencias, como son todo lo que tenga que ver con Adventure Time. Que viéndole bien, es buena parte del grueso de su catálogo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero también, como consiguieron Arcadia Comics, ahora sí, su plan es explotar mucho ese lado del cómic de autor. Muy lógico, y lo pronosticaste. Lo pronostiqué. Ahora falta que IDW me tiene que hacerme la buena para que mi pronóstico sea el 100%. Pero bueno, con Top Shell, ¿no? Con Top Shell. Anunciaron también que ya viene, ¿cómo decirlo? Obviamente que acarrean mucho Mouseguard. Viene su nuevo TP de... ¿Cómo se llama? De Legends of the Guard. Legends of the Guard. El siguiente volumen. Ya publicado por ellos. Exactamente. También están cacareando también por ahí sus nuevas historias de Mouser, que viene una nueva de Black Axe, me parece. Okay. Por ahí también una mini entrevista con David Peterson al respecto, que está muy emocionado, que le agrada mucho la idea de estar trabajando también con la infraestructura de Boom Studios. Prometen también traer a más escritores reconocidos para trabajar este contenido original. Es mucho de lo que se ha venido manejando con Image y con IDW. Okay. Me gusta su iniciativa. Digo, para mí no se me hace novedad, se me hace ir por el camino correcto. Que ya Image lo ha ido como sembrando, ¿no? Exactamente. Y hay una entrevista muy padre. Digo, aquí voy a echarnos el compromiso de una vez. Hay que hablar de un... Es que, ¿te acuerdas que una vez hicimos un programa de Dark Horse? Sí. Creo que fue el que entré, por cierto. ¿De Dark Horse hicimos un programa? Ah, no, es cierto, hicimos un programa de Dark Horse, pero nos hicieron una pregunta, un comentario, ya que habláramos de la compañía Dark Horse. Ah, correcto, sí. Y en ese programa, creo que fue el que entré, por cierto. Sí. Hay que hacer por ahí un mini especial, a lo mejor, de Boom o algo así, porque... No está mal. Está muy interesante su historia. Y en un cierto momento, lo comenta el editor en jefe, en el que ellos de verdad estaban en una bronca, de que ya no tenían licencias, se le fue por ahí su mayor licencia, que era Disney, me parece. Esa fue un trancazote que le dieron a la empresa, ¿eh? Y entonces, en una reunión, él con sus demás editores, se puso a pensar, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde jalamos? En buena medida, virar hacia el contenido original y hacia el cómic de autor, fue su respuesta hacia ese movimiento. Habría que hablar mucho de eso porque es muy interesante cómo lo vieron ellos, cómo se está haciendo. Estaría padre hacerse un especial de eso. Me encanta la idea. Sí. Ahora que en este año precisamente cumplen su aniversario, sus primeros 10 años, y creo que también lo habíamos mencionado, de hecho se lo mencionamos en programas pasados, de las pocas editoriales que sí estuvieron creciendo en ventas y en dólares obtenidos en el año pasado fue Boom Studios. Correcto. Así que pues algo están haciendo bien, creo que es un momento para copiar modelos exitosos y a innovar los que uno ya tiene, y creo que Boom lo está haciendo poquito a poquito, pero lo está haciendo bien. Y fíjate que también es buen momento porque, hablando del mercado mexicano, porque muchos de sus cómics, sus licencias están aquí ahorita en México, ¿no? Tenemos todo el Wadeverse, ¿no? Publicado por Bruguera. Está lo de Adventure Time. Y no dudes que Camite va a expandir la línea, ¿no? En sí, cuanto claro. se establezca bien todo lo de Adventure Time. Yo creo que es buen momento para hacer business, ¿no? Para que más cosas de Boom. Y soñando un poquito que llegara Mausgard acá en español, de la mano de Camite, ¿no? Digo, háblale de artículos, no sé, estaría buenísimo. Sería muy padre, ¿no? O sea, sí, yo creo que es un buen momento porque hay mucho mercado, ¿no? Uh-huh. Sí. Me da mucho gusto eso, porque pues quiere decir que cada vez hay más diversidad de contenidos. Y eso siempre es importante, ¿no? Como decimos, nos gusta que se sume, no se reste, ¿no? Exacto. Hablando de sumar y restar, por cierto, un saludo a Comicase. A Comicase, a Jorge Tobalín y todo el equipo de Comicase. Nos permitieron hacer ahí un crossover interesante con ellos, ¿no? Estuvo padre hacer ese crossover con Comicase, que hablamos de crossovers. Estuvo muy divertido. No sé si ya lo escuchaste el programa. No, todavía no. Descárgalo, está muy padre. Y hay que invitarlos en algún momento, ¿no? Sí, también por supuesto. De hecho, hay un buen tema por ahí que con el que tenemos el plan del crossover. Ah, les va a gustar, está padre. Es algo que de hecho es un tema que a mi hermano y a mí nos gustó mucho. Y pues bueno, en otras notas también, por ejemplo, del medio comicaril fílmico, pues salió el famoso tráiler de los Fantastic Four. Y contrario a lo que normalmente hago, pues lo vi, pero por una razón, la verdad es que no me puede importar menos la película de los Fantastic Four. Y yo nada más tengo que decir qué bonito tráiler tiene Interestelar, ¿eh? O sea, ok. No he visto la película, vi el tráiler de Interestelar. Se parece mucho al tono, ¿eh? Ok. Se siente muy Ultimate Fantastic Four, creo que la historia va por ahí. Ok, eso está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema que le veo? A ver. Que otra vez todos quieren ser Christopher Nolan. Ah, ok. Se oye, como que se nota un tono muy serio, muy... No sé si por ahí vaya la película. No sé si quieren distanciarse tanto de todo el tono medio comédico que manejó Tim Robbins con las dos primeras películas de Fantastic Four. Que no, que viendo en retrospectiva no son tan malas. Tienen sus momentos humorísticos, pues, tan divertiditas. Como siempre, lo malo es el antagonista. Doom y Galactus apestan. ¿Cuál Galactus? Bueno, la Flatulencia Galactus, apesta. Ah, sí, sí, sí. Sí, desgraciadamente no fue la mejor opción. En esta versión, pues no sé por dónde vaya la historia, pero se siente muy, muy seria. Habría que verla, habría que ver la película, creo que falta como unos cuantos meses, sale en agosto. No sé si aquí se salga un poquito antes, ya ves que aquí nos da por tener las premieres un poquito antes en México. Una semana, algo así. Pero en agosto sale ya en la colita de lo que es el verano fílmico. Que se me hace un movimiento muy acertado, ¿eh? Sí, por supuesto, porque si lo pones más o menos donde vaya saliendo Age of Ultron y Ant-Man, no, pues te va a comer el mandado. Sí, no hay manera, ¿no? Entonces, creo que es una acertada decisión. Yo estoy muy escéptico de cómo va a estar esa película. Hay que verla. Y ya daremos una opinión, pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Mira, vela tú primero y si me sale como Spider-Man 2 ya la veré yo mucho después. Ok. Lo que sí yo sigo diciendo, y no tengo nada contra el actor Michael B. Jordan ni contra el hecho de que sea negro per se. El problema que le veo es que tienes que crear una subtrama de por qué una es blanca y una es negra. Perdón, pero es la verdad. Una es blanca y una es negra, o sea, una de dos. O son padres diferentes, o hay una cosa genética diferente, o son adoptados. Y creas una subtrama ahí que no necesariamente tiene que ver con Fantastic Four, ¿no? Dices bien, si querían ser más incluyentes, ser a Human Torch una persona de raza negra, pues también a su que tenía de malo, ¿no? Total, actrices negras hermosas hay muchísimas. Claro. ¿No? O sea, y que hubiera podido dar o a lo mejor presentar a una nueva actriz, o sea, talento hay. Claro. No tenía nada, o sea, si querían ser incluyentes, pues ¿por qué no? Y mira, yo te doy la razón en el sentido de que si vas a incluir una subtrama de ese tipo, no es mala onda. Si la tienes que incluir, pues podrías aprovechar ese tiempo en pantalla para hacer otras cosas. Claro. ¿Sabes qué podría ser? O sea, no sé si lo vayan a hacer así, pero ¿sabes qué podría estar padre si quisieran que fuera una persona de raza blanca y Johnny negro? Preséntalo y punto, ni lo expliques. Pues sí, sería darle... Ah, es adoptada, ya, caput. Al demonio, ¿no? Eso sí estaría padre. Buen punto. Y también, pues, en noticias del medio comiqueril nacional se anunciaron nuevos títulos de Panini. Unos que yo digo, va a estar bueno a ver cuándo acaban. Se anunció que viene One Piece, que a mí no me gusta. O sea, el visual por lo menos, nunca he visto un capítulo, nunca he visto la historia. No, y soy honesto, no me interesa mucho, pero para los fans de la historia, yo creo que les va a encantar tenerlo desde el principio en español. Pero sé que es larguísimo como la cuaresma y creo que ni ha acabado. No estoy muy seguro si ya acabó o no, pero... Yo me acuerdo en la conferencia de Panini en Festo, uh-huh, que preguntaron por One Piece. Y mira, there you go. Y habían dicho por ahí que sí, ahí viene, pero no saben cuándo. Bueno, ya está. Sale en febrero, sale este mes prácticamente. Son un friego de tomos. Yo he visto la biblioteca completa de lo que hay publicado ahí en Fantástico Satélite. Saludos a Sergio y su equipo. Saludos. Y es un stand completo para tener todo ahí lo de One Piece. Digo, no manches. Mis respetos, pues la verdad es que no sé, los creadores de la obra tienen bastante, bastante que hacer con eso, ¿no? O sea, han hecho muchas cosas y crear tanta producción no es fácil. No, quién sabe. ¿Quién sabe? Yo creo que Panini, los de Panini no son tontos. Sí. Saben que les va a jalar muy bien el manga. Híjole, pero pues ahí nos vemos cuando acabe, ¿no? También otra que es de larga duración y que empezaron desde el 1, o van a empezar desde el 1, Bleach. Bleach, que es un... también fue... Es una historia sobre samuráis, tengo entendido. No la he visto. Mi sobrino es súper fan de Bleach. Yo creo que va a ser el primero en estar ahí para comprarse su cómic. Se lo regalo yo. Le encanta que lo Bleach. Que lo compre. Exactamente. Le doy es como la droga. Le doy el primero, sí. Y que le siga, ¿no? Es buen punto. Yo sé que es súper fan, que hay muchos fans en México de Bleach. Y ya se había publicado algo por Viz. Pero la política que tengo entendido de Panini es que ellos quieren empezar todo desde el principio. O, en su caso, desde un punto argumental que no necesites leer lo anterior, como el caso de todo el universo de Top Cow, que empezaron exacto cuando fue como la reinvención que hizo Ron Mars de Top Cow, ¿no? Entonces, me parece acertado. Y el otro que es también de larga duración, Dragon Ball. Ahí nos vemos. 42 volúmenes de manga. Yo los veo por ahí del 17, porque es cuando empieza Dragon Ball Z. que es mucho más, que eso sí, es mucho más resumido que la serie. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, no, la verdad es que en la serie Goku y Cell se contaron sus vidas y gracias. Dice que una serie solamente es tan buena como sus capítulos de relleno. En ese sentido, Dragon Ball Z fue asquerosa. Sí, ¿te acuerdas de...? Ay, no. Era el Carly Jr. o no sé qué fregados. Hay un capítulo donde le rompes el pastel a todo. Vegeta en el viaje a la Tierra se sale de la cápsula. Es verdad. Al espacio, al vacío duro del espacio y destruye un planeta. ¿Perdón? ¿Y si podías hacer eso como? Como que ¿por qué Freezer te dio batalla, no? Ajá, no tenía ningún sentido. Bueno. Pero bueno, el manga sí es mucho más resumido. Beat lo publicó entero en tomos, creo que, o sea, dos tomos por uno, ¿no? O sea, publicabas dos a la mitad y salieron pues como 80 tomos, ¿no? Que fue cuando Beat dio el salto de publicar el manga, esos fallidos intentos de publicar en formato de floppy. Así no se hace. Se veía del nabo y se leía iban acabando, yo creo que ahorita. Cierto. Y dio el salto a publicar medios tomos. Y ya después con 6 series publicaron tomos completos, ¿no? Entonces, pues va a empezar otra vez desde el número 1. Supongo que una traducción nueva. ¿Quién? No sé quién está a cargo. Mira, sí me gustaría seguirlo, pero te soy honesto. Dragon Ball está divertidito. Dragon Ball Z es donde ya me interesa la cosa, la verdad. Hasta cierto punto yo tengo broncas con Dragon Ball Z. ¿Por qué? Debió acabar con Freezer. Es más, ni eso. Debió acabar con Vegeta. Yo doy chance de que se haya convertido en Super Saiyajin con Freezer. Y ahí se acababa la leyenda. Y ya lo dejabas como algo bien épico, ¿no? Eso sí. Ahora ya Cell y sobre todo Buu, santo Dios. No, lo de Buu sí ya fue... Ahí fue donde Patricio dije, Estrella no, contra sí, Goku, ¿no? Exacto, yo sí dije, no, ya, como que aquí quedó. Y quería retomar el tono de comedia y ya no jaló, fíjate. No, ya era un asunto de aventuras y de acción. Sí. Entonces, pues, son esos lanzamientos. Viene otro que no conozco. Me llamó la atención porque como que se están saliendo de la caja y eso me interesa, Ok. Que se llama 20th Century Boys o New Century Boys, una cosa así. Pero es un dibujo muy diferente. No es el dibujo bonito del manga al que de repente estamos acostumbrados. No sé de qué trate. Gráficamente me llama la atención por rarito, porque está curioso. ¿Puedes describirlo? ¿Te acuerdas de... por decirte algo, de una serie de anime de un genio que comía hamburguesas y que sus amiguitos eran unos niños, o como Samet, el duende de arena? Ah, de Samet sí me acuerdo, del otro no me acuerdo. Es que de ese de genio no me acuerdo, pero era de mi época. ¿Te acuerdas de Samet? ¿Los diseños, sí, claro, de personajes de Samet? Sí, sí, sí. Algo así. ¿O te acuerdas de Sagitario? Obvio, Sagitario Espacial. ¿Te acuerdas de Sagitario Espacial? ¿Cómo eran los personajes? Eran más bien caricaturescos, muy, pues sí, raros. Algo así, raros. Más o menos así, con un trazo más crudo, imagínate. Mira, eso sería interesantón si tuviera una trama igual de cruenta y cruel que la de... Que la de Samet, la de este... Me repetí, pero muy cruenta y desgraciada como la de Sagitario Espacial. Mira, yo me apunto, No sé de qué trate, me llama la atención porque hay que ver de qué es. Kamita también viene con varios mangas. Ya salió ahorita Mirai Nikki, salió Deadman Wonderland. Y viene una que es acerca de un... No recuerdo el nombre ahorita, pero está en japonés. Que es un perrito como un corgi, que es como un viaje a casa del perrito. Ok. Sí, que ha ganado premios, es muy enternecedora. Quisiera leer eso. Me gustan este tipo de historias. Sí, los animalitos que van a casa siempre son bonitas. Como Witry. Incluso si les quedó Gran Morrison. Sí. Y hoy, esa historia. Ay, también. Dios. Entonces, vienen cosas chidas. Acaba de salir Vampirella, por parte de Panini, traducida por nuestro amigo Beto Calvo. Ya lo leí. Es la, digamos, el inicio de la serie de Boom, de Panini con, lo publicó Dynamite. Ah, ok. Y padre, ¿sí? Sí, porque sí hacen mención y sí todo el traje así, ya sabes, sexoso de Vampirella. Así es Vampirella. Así es Vampirella, deal with it. Pero le dan un tono un poquito más, más Witchblade. O sea, ¿ves cómo Sara Pezzini era totalmente explotativo y toda la onda, no? Y de repente como que ya lo hicieron más detectivesca y todo. Una cosa así, más o menos, El arte de interiores es un trazo como más crudo, un poquito más sucio. Me gusta porque siento que va de acuerdo a un cómic de horror. Y el guión, bueno, el guión está padre porque es enfrentarse como a una derivación de vampiros. Algo así como Blade 2. Más o menos. Okay. Más o menos. Trae unos textos por ahí de Beto Calvo donde cuenta la historia editorial de Vampirella, lo cual me parece muy acertado en el primer número, porque está haciendo bien el personaje y todo eso. Entonces, es un buen momento para entrarle con Vampirella, que es un personaje icónico de Harris Comics y de Warren. Y la portada, bueno, o sea, los de Panini no son tarugos. La portada es de Scott Campbell. Entonces, Más mediático no se puede. Entonces, ya lo leí, está recomendable. Dos números por cada tomo. Entonces, chéquenlo. Es una recomendación divertida ahí por ahí por parte de Panini. ¿Qué más tenemos, carnal? Fíjate que aparte de eso también estuve leyendo cómics. Y precisamente como fue de boom, por fin me metí a un cómic en particular que le traía muchas ganas, pero se me olvidaba. O sea, no es mala onda, se me olvidaba. A ver. Se llama Memetic. Memetic. Ahorita no me acuerdo quién lo escribe y quién lo dibuja, pero está padrísimo. El asunto es que hay un meme que acaba con el mundo. Ah, ching. Hasta ahorita van tres números. Son números grandecitos, ¿eh? O sea, son 30 páginas, 32 páginas, algo así. Y no, o sea, los giros de tuerca que da la historia, ay, no la ven venir. Se los puedo asegurar, no la ven venir. ¿Por qué? ¿Cómo crees que por qué un meme podría destruir el mundo? A ver, pero entendamos, un meme, una imagen de internet. Una macroimagen, ¿no? Sí, una imagen de internet. ¿Podría destruir el mundo? Y les voy a spoilear de qué es la imagen, porque es lo más divertido del mundo. Es es un perezoso. Es un perezoso como todo happy, o sea, feliz, y como que dándote el thumbs up. Thumbs up. Es como los memes que usan de animales que parecen estar haciendo cosas humanas, ¿no? Y algo tiene esa imagen que a la gente la hace feliz. Feliz. Extremadamente, pero tan feliz que no pueden dejar de verla. Ok. Quieren verla en todo momento, quieren a cada rato están sacando su teléfono o cualquier cosa para ver la imagen. No pueden dejar de verla. Cuando te lo describen es que los personajes sienten como una especie de hormigueo, una sensación extraña que los lleva a ver la imagen. Oh my god. Y nuestro protagonista es, digamos, inmune a esto por una sencilla razón. Tiene un problema de la vista y es medio daltónico. No alcanza a ver todos los colores. Particularmente distingue bien lo que es el azul, pero nada más. Ok. Y también tiene... Y ahí les voy a explicar un poquito la historia. ¿Distingue el azul? Nada más. Ahí no la he leído, pero entiendo, habría un comentario metatextual ahí. Si esa imagen hace feliz a todos, él solo ve el blue. Blue, en inglés, cuando dice que alguien está blue, también se puede asociar con que está triste. Los colores primarios, sí, están asociados a emociones. Exacto. No lo había visto de ese lado. Pero también tiene otro pequeño detalle físico. Es sordo. ¿Es sordo? Bueno, necesita ayuda auditiva para poder escuchar bien. Tiene su aparatito. Ok. Y algo tiene que ver ahí también, o sea, esas, entre comillas, discapacidades, que son también condiciones de vida, lo hacen inmune a esta cosa. Es un cómic súper raro, súper bien hecho. Chéquenlo, de verdad. El problema es que no les puedo decir más porque tres numeritos, les empiezo a contar el número uno y ya saben de qué va a tratar. O bueno, hasta cierto punto de qué va a tratar, porque en el número 3 ya todo se va al diablo, o sea, no tienes una idea exactamente de por dónde va. Pregunta, ¿es serie regular? ¿Va a ser miniserie? Va a ser, creo que miniserie. Memetic, ¿de quién? ¿De qué es la editorial? Memetic, de Boom Studios. Boom Studios, ah, mira, hablando de Boom, sí, cierto. Y de Boom también chequé otra serie que yo tenía mucho tiempo de que me la debía a mí mismo. Artesia. ¿Artesia? Artesia es una especie de Red Sonja. Ok. Es una guerrera sacerdotisa en un mundo fantástico. Está súper bastarda la historia. Ok. Muy cruda. Es una fantasía muy buena. Lo que está muy padre es que en este mundo utilizan mucho el juego de la iconografía con religión, de su propia religión. Y poco a poco te van adentrando a su mitología. Antes de cada guerra... también los ejércitos. Artes es una sacerdotisa guerrera, pero que es capitana de su ejército. Curiosamente, es también como que su función también es ser concubina del rey, del señor al que sirve. pero es una especie muy extraña, de relación muy extraña, porque sí, o sea, es la concubina del rey, pero ella al mismo tiempo tiene sus concubinas y concubinos, así que pues todos son felices. Ok. Sí, super happy. Pero también te da la sensación de que no es un mundo extraño, porque Artesia tiene la tiene el favor de ciertos elementos supernaturales, digamos. Tiene el favor de una especie de diosas. Uh-huh. El favor entre comillas, porque en el momento en que decidan volteársele, va a valer queso a la pobre. Ok. Tiene la gran era, ¿no? Más o menos, pero en feo. Ok. O sea, es, son deidades no muy bondadosas. No, ándale, o sea. Muy de Conan, ¿eh? Muy, o sea, de Conan. Por Crom. Ándale, muy a la Crom, que es un... Era un dios guerrero, ¿no? Sí. Que la ciudad montera el acero. Bueno, uh-huh. Más o menos por ahí va el asunto. Y Artesia me gusta mucho el personaje porque es tridimensional. O sea, sí es guerrera, sí tiene sus responsabilidades, pero pues también, ahora sí que también tiene su corazoncito y cada que puede va a visitar a sus concubinas porque es realmente las que ama, las que quiere. ¡Órale! Pero no siempre puede estar con ellas, ¿no? Y eso sufre también por ahí. Exacto, tiene por ahí su... y tiene muchos conflictos con la política de ese mundo. Es algo que está muy padre porque al mismo tiempo que te están presentando su mitología, te van presentando sus detalles políticos de cómo se reina. Ok. Caray, o sea, de repente es un poco... De repente le pasan al Cloak and Dagger mucho de espionaje y demás, y te dan la puñalada en la espalda, cosas así. Si les gusta Game of Thrones, si les gusta The Blade Itself, cosas de ese tipo, Artesia, de Boom Studios. Artesia de Boom Studios. No, y volví a no traer el maldito nombre de quien lo hace, pero es muy padre. Ya van varios volúmenes. Ok. Apenas leí el primer volumen. El primer volumen son 7 números y un especial. Y me parece que van en 3 o 4 volúmenes ya. Ah, mira, ya puede. Ya hay como que carnita para leerle, y hay unos, ¿no?, bonitos TPs que venden, que no he visto en ningún lado, pero bueno. Ok. Pero son unos muy bonitos TPs, donde pueden encontrar todos los arcos completos. O sea, los primeros, cada volumen viene con todo su arco completo. Muy recomendable, les digo, es fantasía. Más, yo siento que es más del lado de... Sí, más bien Conan, ¿eh? Más de ese lado. Porque en Game of Thrones hay mucho elemento fantástico, pero muy como que en el fondo. Es muy Conan, Red Sonja. Exactamente. Aquí ya, o sea, Red Sonja porque es una protagonista mujer. Uh-huh. Y los elementos fantásticos te lo ponen en la cara de ¡pum! Mira, aquí está. Ah, ok. Está muy, muy recomendable. Perfecto, carnal. Y pues fíjate que por ahí cuando pusimos todo lo de que va a haber regalitos por parte del café. Ah, sí. Alguien, que perdón, no tengo ahorita el nombre a la mano, no tengo el celular, nos puso ahí que si podíamos explicar por qué la gente dice que la película de Green Lantern es tan mala. Yo lo que digo es, no podemos explicarte por qué la gente dice que es mala. Te podemos explicar por qué pensamos que es mala. Nosotros, ¿no? Habrá quien diga que es muy buena, habrá quien le guste. Habrá quien diga que es mala por otras cosas. Ajá. Pero bueno, empiezo diciendo, la película no es buena. Su Kung Fu no es bueno, ¿eh? O sea, exactamente. Pero ¿por qué no? En tu opinión, ¿por qué no es tan buena esa película? Quisieron abarcar tanto... Que como yo he dicho, que mucha aprieta poco abarca. Quisieron abarcar tanto. Sí. Que no le salió. No termina por no condensar una historia coherente. No hay un arco correcto casi de ningún personaje, ¿no? Exacto. No cierran bien ningún arco. Eso en términos de historia, ¿no? O sea, en la misma película quieres ver, quisieron meter a Parallax, quisieron meter el mito de la creación de los Linternas Verdes, en cierta manera, quisieron meter Oa, quisieron meter el origen de Hal Jordan, quisieron meter su relación con Carol Ferris, quisieron meter a Héctor Hammond y sus gritos de death metalero. Quisieron meter a Amanda Waller. Quisieron meter a Amanda Waller, que iba a ser la Nick Fury de este intento de iniciar un universo fílmico, y quisieron, y metieron también... ¿Por qué no? Los Sinestro Corps, ¿no? Todo en 2 horas. O sea, si no aprendimos nada con Daredevil... Estaba destinado al fracaso. Visualmente cumplía, y hasta eso el CGI no se ve tan padre ya, ¿eh? No, la verdad es que no. De hecho, el traje tal cual de Green Lantern, en general de los Green Lantern Corps, se ve feíto, ¿eh? Sí, la verdad no. Más bien no tenía nada de especial. No, era un traje completamente CGI. Sí, cierto. O sea, yo me acuerdo que el productor era de... Es que, ven, nada, qué revolucionarios somos. Este traje es totalmente de CGI, es bien alienígeno y no sé qué. Fine. pero creo que en pantalla no retrata nada bien. No, y si le hubieran echado las mismas ganas a la historia, a lo mejor hubiera estado bien. Puede ser. Y curiosamente cuenta con actuaciones muy valiosas, pero que desgraciadamente se perdieron en el, en la vorágine de todo lo malito que trae la película. Mark Strong como Sinestro. Mark Strong es lo mejor. Sí, y se la compras de Sinestro, Digo, si le hubieran dado más tiempo en pantalla, hubiera estado más padre, ¿no? Y Michael Clarke Duncan, en paz descanse, haciendo la voz de Kilowog, era la voz de Kilowog. Eso les quedó maravilloso, ¿eh? ¿Y te acuerdas? El CEO al planeta, pues más o menos. Pero el hecho de ver a los Green Lantern Corps juntos, había buenos detallitos ahí, ¿no? Estaba Rod Lofan. Estaba Rod Lofan, exactamente, eso te voy a decir, el Green Lantern ciego. La campana de C-Sharp Bell, ¿no? F-Sharp Bell. Porque no es exactamente ciego, es que en su planeta, en su mundo no existe la luz, así que... Pues, ni los colores. Así que, pues, entonces, ¿cómo explicas que es una linterna, que es una linterna y que es verde, no? Pregúntenselo solo a Alan Moore en su inmortal historia de los Green Lantern Corps. Buenísima historia. Sale por ahí él, sale la mosquita esta, creo. Sarlacc, evidentemente. Ah, sí, Sarlacc, cómo no, cómo olvidarlo. Sarlacc es el monstruo de Star Wars. Cómo olvidarlo. Sale este... ¿Cómo se llama? El perico, que donde quieras verde. Ah, Toma re. Se tiene detallitos bonitos, pero no pasa a ser detallitos bonitos. Los guardianes se veían bastante feitos. Sí, sí, sí. Y la verdad, Héctor Hammond, no se la compras de villano, pero ni de broma. Sí, esas, vamos, a Ryan Reynolds no se la compras de Hal Jordan. Pues no. No, no, no, o sea... Mira, quizá con otra dirección. Yo creo que hizo lo que pudo. Ah, eso sí, la relación entre Carol Ferris y Hal Jordan, no hay, no se nota ninguna química en pantalla. No hay una razón de ser para esa relación. Y la pobrecita de Blake Lively, perdón, pero es una actriz, se ve bien limitada ahí, ¿eh? No sé si como actriz sea muy buena en otras cosas, pero ahí digo, su actuación era patética, era un palo en frente de la cámara. Un palo en el lodo. Sí, no, la verdad es que no tenía gran cosa que hacer ahí, ¿no? Sí, estos son los grandes problemas de la película. Bueno, no es buena. Pues no, la verdad no. Que sí, está bonita el detallito al final que sale Sinestro con el anillo amarillo. Y... Así, al final no trascendió en nada. No. Se perdió en el olvido y ojalá y se quede. Sí. Así que... Si quieren verla y si les gusta, qué bien. Pero honestamente no sería de lo que más recomendaríamos nosotros, no, la verdad. No. Entonces, pues ahí está el por qué consideramos que no es muy buena, ¿no? No, para nada. Muy bien, carnal. ¿Tenemos algo más esta semana? Bueno, de mi parte creo que no. Yo tengo un comentario por ahí que me dio mucho gusto. ¿Tú sabes cuál es la convención de cómics más grande del mundo? ¿San Diego Comic Con? No. Ah, no sé. Del mundo, hablando. Ah, del mundo. ¿La de Japón? La de Francia. Ah, ok. Angoulême, la convención de Angoulême. Es la más grande en tamaño. O sea, prácticamente toda la ciudad de Angoulême se vuelve una convención de cómics, ¿no? Y que... Ah, bueno, ya. Uh-huh. Ya sé cuál. Y cada año reconocen con el Grand Prix, o sea, el gran premio de Angoulême, que es el equivalente a un Eisner, pero pues la verdad más choncho, creo sí, yo. Sí, donde sí lo reconocen. Un premio que... Es bien curioso porque el que gana el premio un año, durante ese año se convierte en parte del comité que va a elegir al ganador del año que viene. Que eso está muy chido porque es una forma de que el propio creativo reconoce a los otros creativos, ¿no? Y esta vez se lo dieron a, de veras, es alguien muy merecido, alguien muy, muy merecido, y que es el Lifetime Achievement, ¿no? O sea, es el reconocimiento por toda una vida, una trayectoria. Y se lo han ganado grandes personalidades, como el creador de Calvin y Hobbes, que fue el año pasado, pero esta vez se lo dieron al señor Katsuhiro Tomo. Ese es mangaka, Y no otra cosa, ¿eh? No, hombre, o sea, sí, ok, Osamu Tezuka es el dios Tezuka, por supuesto, no va, o sea, pero de ahí para bajito, Otomo, Sí, sí, si Tezuka es el dios, Ese es su profeta. Sí, cañón. La verdad, oye, a lo mejor él y Miyazaki, pero Miyazaki más en el lado de la animación. Más que nada, que también hace muy buen cómic, ¿no? Sí, claro. Bueno, buen manga, ¿no? Sí. La verdad me da mucho gusto porque se reconoció el trabajo de un artista influyente, porque logró también que el manga como tal fuera reconocido fuera de las fronteras de Japón como sigue siendo cómic. O sea, hizo un crossover de audiencias bien padre. O sea, estaban los que les gustaba el manga, que no eran muchos, y de repente todos voltearon a ver porque Akira, su obra maestra, pues llegó a Estados Unidos, quizá no de la mejor forma al principio, llegó coloreada por Steve Olive, curiosamente, del estudio Olioptics, que coloreaba los primeros cómics de Image. Pero bueno, o sea, fue trataron de copiar la paleta de colores de la película, les funcionó. Después llegaría de la mano de Dark Horse y actualmente de Kodansha. Llegarían los volúmenes en su formato original, en blanco y negro. Con algunas páginas a color. Con algunas, pues sí, como casi todos los mangas. Casi todos los mangas. Y al tamaño original. Oh, sí, que es grandote y pachón, así sí, bonito. Se ve súper padre. Entonces, ha sido muy influyente el señor Otomo. Se ve que goza de perfecta salud. Por ahí vi una entrevista que para mí fue un poquito difícil entender porque, mira, habló en japonés y estaba traducida o subtitulada en francés. Y mi francés es muy rudimentario, así que para más o menos entendí que estaba muy contento, ¿no? De que lo reconocieran. Entonces, qué padre. Uno de los que quedó nominado este año y que pues no ganó o no se lo dieron, eventualmente se lo van a dar, pues Alan Moore. Entonces yo creo que en algún momento le va a tocar. Momento. Y no sé si quiere ir a recogerlo, ¿no? Pero... pues quién sabe, ¿no? Capaz si le dicen, vamos a Francia a pachanguear, pues a lo mejor. Pues a lo mejor su hija Lea lo jala, quién sabe. Ojalá. Entonces, la verdad, qué gusto que una convención de ese nivel reconozca a un gran autor influyente en el medio del cómic de cualquier latitud, ¿no? Como Katsuhiro Otomo. Fíjate, rápidamente, yo creí que la convención más grande del mundo, no me acuerdo cómo se llama, es la convención en Japón, es pues, de manga y anime, por supuesto. Ay, hijo, de veras, yo creo que esa era la más grande porque al día más o menos le visitan 500,000 de personas. Lo que pasa es que, mira, quizá en visita sí sea la más grande, pero en extensión, en cuánto tiempo dura y todo eso, parece que es Angulén. Órale, ok. En algún momento, comentario aparte, ¿no? Hubo un año especial para Asterix, me parece, donde toda la ciudad, quedó con motivos como si fueran los galos. Por Tutatis. Tengo entendido que ha sido de las mejores ediciones. Sí. Y obviamente reconocieron a Divina, ¿quién? Rodrigo Sin Ayuderzo. Ayuderzo es el que queda vivo. Sí. Que hizo por ahí una muy bonita caricatura ahora con motivo de lo de Charlie Hebdo, que es qué padre. Hizo un par y qué pantalones de señor. Sí. Hay una que se me hace muy... me enternece mucho porque se ve a Asterix y a Obelix pues como en luto. En duelo. Y el señor sigue dibujando precioso, ¿eh? O sea, no pierde el lápiz. No pierde. Fíjate que esa es una de las grandes deudas del cómic de licencia en México, ¿eh? ¿Traer Asterix y Obelix de nuevo? Sí. O sea, llegó aquí de la mano de Glenat, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Pero del álbum español. Ajá. Sería muy bonito, muy, muy padre que alguna editorial se aventara a traer. Si quisieran traer una línea de cómic europeo, yo empezaría por Asterix y Obelix. Definitivo, ¿eh? Antes que a Tintín. Antes que a Que a Black Sabbath. Sí. Yo me iría primero. Primero por Asterix. Jalaría primero Asterix y Obelix. Sí, claro. Definitivamente. Porque son tan universales sus cómics. O sea, en cualquier tú lo puedes entender y disfrutar. Te divierte, aprendes. Es condenadamente chistoso. Es un. Y visualmente es. Es una maravilla el trabajo, ¿eh? Debemos un especial de Asterix y Obelix. Sí, hay que hacerlo. Sí, totalmente. Y otro de Katsuhiro Otomo, a lo mejor Akira, no sé. Sí. Sobre todo de Akira. Es una maravilla también. Pues muy bien, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. No vamos a explicar de qué se trata el... Lo vamos a explicar regresando del corte. Para que sigan escuchando el programa. Para que lo sigan escuchando, si no, qué chiste. Exactamente. Entonces, ¿con qué nos seguimos con la onda noventera, carnal? ¿Con qué nos vamos? Yo puse la anterior, ¿no? Tienes toda la razón. Vamos a irnos con algo. La semana pasada pusiste algo muy rockerón, ¿no? Ah, oh, sí, totalmente depresivo. Vamos con algo igual de depresivo, pero en otro sentido. Ok. Que se llama algo de Ace of Base. ¿Te acuerdas de esa banda? Sí, claro, de Mix 106.5, digo Sí, perdón. Pero bueno, no vamos a poner los que siempre ponen en Mix. No. Vamos a poner otra canción de Ace of Base, esta banda de Suiza. Suiza, o suecos. Algo así. Europeos, ¿no? Esta canción. Por el nombre pareciera una cosa, pero la verdad es que la letra está bien acá y el ritmo también. Esta canción se llama Happy Nation. Sabía que ibas a poner Happy Nation. Happy Nation Days of Base aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. otra dimensión, en un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo. Las guerreras mágicas. De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino. ¡Las guerreras mágicas! Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Sagatón. El futuro de Sephiroth, ellas decidirán. Vencerán Lucía, Anaís y Marina, lograrán salvar al Sephiroth del mal. Luchando juntas, nadie lo podrá derrotar. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar esa canción de Ace of Base, Happy Nation. ¡Happy Nation! Y como no puede faltar cada semana nuestro comentario musical del Café Comiquero, Ace of Base, a mí me gustaba mucho esa banda, ¿eh? Digan lo que es, la popera y lo que tú quieras, era muy divertida, ¿eh? Era de esas, de detalles curiosos, esos álbumes los comprábamos en cassette. ¡Wow! Sí, cierto, ¿eh? O sea, tiene rato. Tiene ratito, ¿eh? ¿Y sabes en dónde? En una en la sección de discos de un Suburbia. Cuando Suburbia vendía discos, sí, alguna vez lo hicieron. Y también rentaban películas. Es verdad, tenía su macro videocentro o su videocentro. Ahí. Videoclub ahí chistoso. Videocentro, no manches. Estamos viejos, ¿eh? Rentaban películas en VHS. Sí, muchos de ustedes seguramente ya no se acuerdan de qué es eso, pero... Sí. No, oh, Dios, me sentí muy viejo. Anyway... Pero fíjate, eso ves, sí, lo que quiere hacer era un producto ahí medio popero y todo, pero pues como que sí soportó un poquito el paso del tiempo, ¿no? Ya se volvió un clásico. Claro que por supuesto en Mix 106.5 siempre pasan las mismas. Son dos, me acuerdo. Tienen dos básicamente y acá pues ya, pues, sí, procuramos poner algo diferente, ¿no? De repente nos vemos un poco hipsters, pero bueno, en fin. Y bueno, antes de entrar a nuestro tema central, que seguro a muchos les ha de haber sorprendido ver anunciado este tema, pues vamos a platicarles la dinámica del primer concurso del Café Comiquero en este 2015, carnal. ¿Cómo va a ser? Mira, ¿qué vamos a regalar para empezar? Vamos a regalar, el primer lugar se va a llamar, porque van en dos lugares, el TP, el primer TP de Sex Criminals, cortesía de la ciudad de los comiqueros muertos. Efectivamente, escrito por Matt Fraction, dibujado por Chip Zdarsky. Colecta los primeros seis números, ¿sí, verdad? Seis. Seis. Sí, creo que sí. Los primeros seis números de la historia. Ya está por salir el 2, así que este es un muy buen momento para llevarse este. Es un excelente momento. Y también lo va a empezar a traer Camite, pero así que si quieren enterarse un poquito de antes, pues de una vez, ¿no? Ya viste la noticia así de Bolsospedón. Sí, ya salió. Ya salió en redes sociales también, ya está. Sí. Entonces, sí, no, imagínate, me llamatan si lo digo de antes, ¿no? Pero. Sí, ¿de que escribías en dónde? Que escribías en dónde, no, ya está en redes sociales, ya está anunciado. Entonces, pues digo, ahí viene en español, pero pues si quieren entrarse primero, tener este bonito TP en su colección. Y va a haber un segundo lugar, que pues, es sorpresa, va a haber ahí regalitos sorpresa, va a haber varios cómics surtidos. Surtidito rico, ¿no? Para el segundo lugar. ¿Y cómo va a estar la dinámica, carnal? Platícanos. Oh, Dios. Pues tú la diseñaste, así que tú dime. Ok. Bueno, primer lugar. Vamos a pedirles que piensen en esto. Sex Criminals es un cómic que aborda un tema que es el sexo. Pero no de manera burda, ni fea, ni morbosa. Muy natural, muy como es las cosas, ¿no? Es algo que siempre ha caracterizado ese cómic. Pero no podemos dejar de tomar en cuenta que el tema del sexo es un tema muy tabú de repente en todo el mundo, ¿no, carnal? Sí, básicamente. Y pues un tema tabú normalmente pues es como que da penita, ¿no? Como que, ay, no, o sea, da oso. Entonces, pues vamos a pedirles que piensen en lo siguiente. ¿Qué cómic, película, libro o algo de su colección les da penita tener? Ahí lo tienen, es como que su placer culpable si quieres, ¿no? Pero No, es lo que realmente te avergüenza. Te avergüenza, pero no lo tiras, o no lo vendes, o no lo regalas, ¿no? Hay quien, seguramente ahí tienen sus libros de Crepúsculo. Ah, eso sí me daría pena. O de Fifty Shades of Grey. Shades of Grey, algo así. No sé. Piensen en eso, busquen en su colección la cosa que les dé más pena tener. Y tómense una foto con ese artículo. Esa fotito, deben tomarse la foto con su artículo penoso de su elección y un papelito, un letrerito que diga el café comiquero y un hashtag que es Down in the Quiet. Lo vamos a poner ahí el texto para que lo copien. Down in the Quiet. D-O-W-N in the Quiet, Q-U-I-E-T. Lo vamos a poner por escrito, de todas formas, no se preocupen. ¿Por qué Down in the Quiet? Cuando lean Sex Criminals se enterarán. Ah, sí, ahí está eso. Entonces, recuerden, hacer un papelito, lo que le llaman un zinc, así le dicen en el argot del Facebook, que diga el café comiquero, que diga hashtag Down in the Quiet, y tomarse la foto con ese papelito y su artículo que les dé más penita de toda su colección. Esas fotos, mándenlas por favor a nuestro correo electrónico que es, carnal, elcafecomequero@hotmail.com. Ojo, repetimos, mandarlas a nuestro correo electrónico, por favor, junto con una descripción muy breve de por qué les da penita tener ese artículo, ¿no? O por qué lo compraron, o alguna historia chistosa. ¿Por qué lo siguen teniendo? ¿Por qué lo siguen teniendo de todas formas, no? ¿Alguna anécdota ahí chistosa con eso? Tienen toda esta semana, hasta el día 8. 8 de febrero. 8 de febrero para mandar sus fotos. A partir del 8 en la noche publicaremos las fotos en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Y tendrán toda esa semana hasta el día, tendrán 5 días hasta el día 13 de febrero para acumular likes. O sea, vamos a subir su foto, busquen su foto y compártanla en sus redes sociales. Pídanle a sus amigos que le den like a la foto. Y la foto que tenga más likes, así de transparente, es la que se va a ganar el primer lugar del TP de Sex Criminals y el segundo lugar el paquete de sorpresa del café comiquero. ¿Qué les voy a adelantar? Incluye el número 1 de Sex Criminals. Ah, suelto, el número 1. Sí, sueltito, el número 1. Ok, qué generoso de tu parte, carnal. De vez en cuando. Entonces ya saben, viene incluido ese número, va a haber más cositas dentro del paquete del café comiquero. Entonces, acuérdense, repetimos la dinámica, tómense una foto con un letrerito que diga el café comiquero y el hashtag Down in the Quiet. Se toman una foto con el artículo de su colección que más pena les de tener. Nos describen en un correo electrónico que van a enviar a elcafecomiquero@hotmail.com por qué les da penita o por qué tienen todavía esa cosa que les da pena. Y nos envían su foto, la publicamos y busquen su foto y obtengan la mayor cantidad posible de likes. Con eso. Facilito, ¿no, carnal? Sin nada de vamos a hacer un comité totalmente arbitrario que va a decidir de manera muy subjetiva quién gana. No. Ah, sí. Cantidad de likes. Exactamente. Pues bueno, ahí está la dinámica, carnal. ¿Qué te parece si nos lanzamos ahora sí a nuestro tema central esta semana? Que estoy seguro a muchos les llamó la atención. O les sacó de onda. Pero estamos en el café noventero. Esto es noventerísimo. Sí, claro. Noventerísimo. Estamos hablando de un anime y un manga. O sea, primero fue el manga, después fue el anime, evidentemente. Sí, sí, man. Que particularmente, al menos en mí, y creo que en ti también, carnal, pues como que marcó época, ¿no? Por muchos aspectos. Sí, de veras. Hablamos de las guerreras mágicas. O también conocido como Magic Knight Rayer, así lo titulan en inglés. Que aquí en México habremos visto quizá por ahí del 96, 97. 97, 98 más o menos. Más o menos, ¿no? Se transmitía a través de TV Azteca. Ah, a través de TV Azteca. En la tardecita, ¿no? Después de los motorratones de Marte. Después de los motorratones. Es otra cosa. ¿Cómo te acordaste de eso? Yo me acuerdo, es lo que veía. ¿Yo qué quieres que haga? Sí, pues era. Siempre íbamos como que en escuelas en la mañana, ¿no? Ah, exactamente. Y pues nos tocaba ver en la tarde la tele, pues veíamos. Había una barra de programación muy divertida, ¿eh? Con los motorratones, estaba eso. Estaba Big Man también en el 11. Había cosas chidas, ¿no? Estaba padre. Y salían las guerreras mágicas, que como que traían mucho el impulso de que había salido Sailor Moon. Ah, exactamente. Sailor Moon de Naoko Takeuchi, que fue una serie que duró también, uf, o sea, muchísimo tiempo, que extendieron hasta donde no pudieron, ¿no? A grado de que volvió a salir otra serie, perdón. Sí, está corriendo ahorita una serie nueva con los diseños más parecidos a lo que había dibujado Naoko. Exacto. Entonces, como que, pues traídos por esa buena racha de aceptación por el anime, pues traen las guerreras mágicas. Oh, y el anime que tenía como protagonistas a personajes femeninos. Chicas mágicas, ¿no? Si jaló Sailor Moon, pues que no jalen estas, ¿no? Y sobre todo porque era un diseño muy bonito. Y un diseño muy padre. Muy bonito. Clamp. De Clamp. Clamp son los creadores originales. Es un estudio. Exacto. Eso es muy curioso, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Que en el caso del manga o del cómic en Japón, de repente sí hablamos de un mangaka que da la cara, ¿no? Que es el que firma el trabajo, ¿no? Akira Toriyama, Katsuhiro Otomo, Rumiko Takahashi, etcétera. Pero también es muy cierto que muchos de estos mangakas tienen sus asistentes que hacen muchas cosas de la chamba, ¿no? Para salir a tiempo, ¿no? Fondos, pantallas grises, diseño de personajes. Y estas chicas de Clamp, hola, no tan chicas, estas señoras, pues decidieron quedarse como que sus obras fueran firmadas pues, como el estudio tal cual, ¿no? Ellas empezaron pues como fanfics, o sea, empezaron haciendo lo que le llaman el doujinshi. ¿Te acuerdas qué es el doujinshi? Es manga semiprofesional. En realidad no es tan amateur. No. Porque se hace por personas que técnicamente no tienen toda la formación de manga, o no han pasado por todo el proceso para ser mangaka. Sí. Pero que aún así tienen una calidad impresionante. Fíjate que ellas están haciendo doujinshi de muchas cosas, de mangas populares en su tiempo. Hagan de cuenta como un fanfic. Un fanfic, o sea. Y por ahí hay unos que, digo, jamás los he visto, sé la historia, pero no, nunca los he visto, y quién sabe. Yo creo que el que tenga esto en su colección es, pues, es una verdadera rareza, ¿eh? Hicieron un fanfic de Saint Seiya, y uno de Captain Tsubasa, que sería los supercampeones. Hasta que de repente, en el 87, me parece, sacan su primera obra original, o una de las primeras, que les da como que más proyección. Empezaron siendo como 12 integrantes en el equipo, pero ya cuando sacan esta obra ya se habían quedado menos, hasta quedarse con la alineación de 4, que son las que a la fecha forman el colectivo de Clamp, y sacan RG Veda, que tenía mucho que ver con toda la mitología hindú, ¿no? El libro de los Vedas. El libro de los Vedas. Tuvo muy buena aceptación y ya empezaron a sacar más trabajos. Y entre ellos, en 1993, me parece, sacan este trabajo que fue uno de los, yo creo que de los más famosos que han tenido en la vida, que las impulsó al estrellato, ya hubo su versión animada, la reconocimos en México y en muchas partes del mundo, que fue Las Guerreras Mágicas. El estudio de Clamp está integrado por 4 personas, 4 mujeres, que es Nanase Okawa. Nanase Okawa es como que la chief, ¿eh? O sea, es la que hace los scripts, como que es la que tiene, quizá la que tiene las mayores ideas, ¿no? En cuanto a trama y todo esto. Le sigue Mokona Papa, ahora conocida simplemente como Mokona porque dice que ya le cayó gordo su apellido. Y Mokona Papa es como que la dibujante principal. Diseñadora de personajes, digamos que es quien hace un poquito como que más el trabajo a lápiz, ¿no? Y están pues sus asistentes en general, pero hay que decirlo, casi todas trabajan al parejo, que es Miku Nekoi y Satsuki Igarashi. Por ahí se ha dicho muchas veces que, bueno, o sea, el estilo que manejan, tanto Satsuki, Miku, Miku y Mokona lo pueden hacer, o sea, pueden más o menos dibujar cualquiera de ellas en el estilo, pero casi siempre el estilo principal es el de Mokona. Ellas pues desarrollan esta historia de las guerreras mágicas, se publica obviamente en formato de revista, con páginas casi creo que son semanales, y ya después es recopilada en lo que llaman tankobon, o los TPs, ¿no? Que es como conocemos más bien los mangas, ¿no? En volúmenes. En volúmenes, efectivamente. Y la primera serie constó de 3 mangas, tres tankobon. Y tuvo tan buena aceptación que después se hizo una segunda parte, que oficialmente es Magic Knight Ranger 2, tal cual. Fueron otros 3 volúmenes para un total de 6. Y eso dio para una serie de... ¿Cuántos episodios fueron, carnal? 52, me parece. 52 episodios. Que la no están, aquí no está dividido equitativamente. La primera parte son solamente 20 capítulos. Ok, es más larga la segunda parte. Es más larga la segunda parte. Y pues bueno, ya hablamos un poquito del background y todo esto. Cuéntanos un poquito, ¿de qué tratan las guerreras mágicas, carnal? Hijo, si quieren algo más japonés, no sé qué puede ser. A ver, venga. En la historia habla... del estereotipo japonés. Tres chicas escolapias que por alguna razón se ven envueltas en salvar un mundo fantástico. Wow. Órale, ¿no? Eso es muy común. Las chicas mágicas, ¿no? O sea, Gigi, Sailor Moon. Exactamente. Cardcaptor Sakura de los propios Clamp. Sí, o sea, que son personas que... ¿cómo decirlo? No tienen nada de especial por sí mismas. Aparentemente, pero que se ven envueltas en algo mucho más grande que ellas. Exactamente. Esa es la premisa básica. ¿Quiénes son nuestras protagonistas? Son tres chicas que, lo siento mucho para los puristas japoneses, pero para mí siempre van a ser Lucy, Anaís y Marina. Sus nombres en japonés es Hikaru Shido, Lucy Shido, Umi Ryusaki, Marina Ryusaki, y Fu Huoji, pero Fu, pues como que no, me late más Anaís, se oye más bonito. Me puse un poquito como que a investigar porque dije, a ver, ¿cómo está lo de los nombres? Porque todo es muy, como, muy obvio, ¿no? Hikaru significa luz, en japonés. ¿Cómo se llama el personaje conocido aquí en Latinoamérica? Lucy. Lucy. Tiene todo que ver, ¿no? Umi quiere decir océano. ¿Cómo se llama el personaje? Marina. Marina. Y Fu quiere decir viento. Anaís viene de una raíz griega, Ana, de viento. Entonces, creo que fue una decisión muy acertada para la traducción, para hacerlo más digerible para el otro mercado, ¿no? Sobre todo para Latinoamérica. Sí. Quizá ahora ya estamos más acostumbrados a decir o a escuchar nombres como, no sé, Goku, Gohan, Satsuki, Izumi, otro tipo de ¿no? nombre. Ya es más común, ¿no? Pero para hacerlo más digerible pusieron estos nombres como españolizados. Y no me molesta, así crecí viéndolas y pues con la pena, yo estuve leyendo el manga recientemente y en mi cabezota yo cambiaba Hikaru por Lucy, Umi por Marina y Fu por Anaís, lo siento mucho, pero así se me quedó, ¿eh? Y también, algo bien padre, son las Power Rangers, o sea, es color coded, ¿no? Tienes códigos de color. Lucy es... todo su vestuario es rojo. Rojo. Marina, de mar, adivinen qué color es. Azul. Y Anaís, pues como el viento no tiene exactamente un color, pues le ponemos un verde. Un verdecito. Sirve de que metemos un cuarto elemento que es la tierra, pues ya como que el verde es vida y bla, bla, bla. De una vez. Y todo su vestuario en todas las encarnaciones y evoluciones de las guerreras mágicas siguen los mismos colores. Y sus poderes igual. Exacto. ¿No? Obedecen a la misma el mismo código hasta de elementos. Uh-huh. Lucy, sus poderes siempre están basados en fuego. Uh-huh. Los de Marina en agua y los de Anaís en viento. Exactamente. ¿Y qué pasa con estas chicas? ¿Cómo es que arrancan su travesía, carnal? Pues estaban las mensas en la Torre de Tokio por alguna razón. Una excursión escolar. De cada una, ¿no? Sí, a la Torre de Tokio, que es como ir a Chapultepec cuando eres chavillo. En, o al castillo, ¿no? Al castillo de Chapultepec aquí en México, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Lucy para esto va a una escuela, pues, pública, de medio pelo, ¿no? Pública. Es pública y de muy medio pelo. Marina sí va... Marina es acá la high, ¿eh? O sea, es va a escuela privada y acá. Y Anaís es pop-off, pero así, o sea... toman té con el dedito levantado. Ajá, sí. Y hay como que una gran diferencia. Y algo que también siempre está chistoso es que Lucy es la más... Todos tienen la misma edad, más o menos. Sí, todos son de 14, 15 años, me parece. Ajá, pero Lucy se ve chaparrita y creen que es una niña más chica, ¿no? Y de repente están ahí en la Torre de Tokio, cada quien en lo suyo, y algo pasa. Hay un gran destello de luz que solo ellas ven. Uh-huh. Para empezar dices, ok. Y de repente se encuentran cayendo, o sea, ya no existe. En un momento están en la Torre de Tokio y después ya no existe nada y empiezan a caer. ¿Y solo ellas tres? Y se quedan, pues, ¿qué onda? Y lo salva, solo un pescado volador. Fiora. Ah, tenía nombre. Sí. No me acuerdo del nombre. Un pescadito volador que... Gigante. Exacto, claro. Sí, imagínate, un volador. La salva y las aterriza sanas y salvas con un enanito o un chavito que pensaron que era un niño ahí medio chistoso, que se llama Guru Clef. ¿Quién es Guru Clef, Carmen? De hecho, Guru Clef viene de Guru Chief. Uh-huh. Que es como el gran encantador de un mundo fantástico, que en este caso es Sephiroth. Sephiroth. Es algo así como el brujo mayor. Exacto, el brujo mayor. Pero al amor no. Pero en bien. Exactamente. Que es increíblemente viejo, ¿no? Tiene como 900 pico años, ¿no? Solo que los habitantes de Sephiroth pueden elegir la edad que quieran. Curiosamente, porque Sephiroth es un mundo que está gobernado básicamente... Bueno, ahí yo creo que el rey sería Hal Jordan, porque básicamente es como que la fuerza de voluntad o la fuerza de tu corazón que mueve y que rige el destino de Sephiroth, ¿no? Sí, o sea, evidentemente existe la magia, pero la magia está anclada directamente al deseo que uno tenga. Y Gruclef les dice, ¿para qué fueron traídas ahí? Ellas estaban destinadas a convertirse en guerreras mágicas, aparentemente había una leyenda, ¿no? ¿Y para qué las trajeron? Miren, esto es como un videojuego. Totalmente. Y tiene todo el sentido. Sobre todo la primera parte. Porque es de. ¿Las trajeron para qué? Ah, pues literalmente es para rescatar a una princesa. Taran, tan, taran, tan. Ah, no, verdad. En fin. Sí, básicamente es para eso, ¿no? Está la princesa Esmeralda, que fue secuestrada por Bowser, digo, por Bowser. Por un mago oscuro. Por un mago oscuro. O sea, más RPG no se puede. Exacto, más JRPG. O sea, es RPG japonés. Sí, exacto. Es un mago oscuro que se llama Sagato. Sagato. El Segato. O ese gato, ¿no? O ese gato. Y dice, pues tu misión es esa. Y la única forma en que pueden regresar a Tokio, pues van, ¿no? Pues ni modo, ¿ya qué? Al principio, pues sí, desorientadas y todo. Pero algo que siempre trataron de manejar es que ese viaje les empezó a crear un gran lazo de amistad. ¿No? Y tiene lógica, porque si te ves atrapado en un mundo fantástico y tu única forma de regresar a casa es aliándote con otros tres pelados, con otros dos pelados que no tienes ni idea de quiénes son, pero tienes que cumplir una misión imposible, pues vas, ¿no? Pues ni modo, mejor sean amigos. Sí, totalmente. Para esto, la verdad es que como que no terminaron el tutorial, ¿no? No, las interrumpen, le pucharon muchas veces a... Sí, a la mala, ¿no? Porque a la mala. No aprendieron a usar, o sea, la Guru Club les dio armaduras mínimo para protegerlas, las básicas, ¿no? Sí, es la armadura con la que empiezas en tu RPG. Ajá, y les iba a enseñar magia. Pero entonces alguien llegó a atacarlas, porque sabía, Sagato ya estaba consciente de que las guerreras mágicas se habían manifestado en su reino y venían a hacerse la de jamón, así que tenía que mandar a uno de sus agentes oscuros a detenerlas. ¿Por qué no iba él mismo? ¿Quién sabe? Sí, pues porque pues la fiaca. Que, ¿no? Que vayan otros. Sí. Llega, aquí en México la conocimos como Alanis. Alanis. Alanis. Morris, no. Que en japonés, en Japón o en inglés, no sé, le dicen Alcione. Alcione. O Alcione, exactamente. Y llega pues ella tenía un poder como de dagas, ¿no? Dagas de hielo, me parece, no sé. Sí, pero exactamente. Era una Cold Witch, ¿no? Básicamente, ¿no? Se echa ahí un tiro con Gruclef, que la verdad Gruclef hace. O sea, hace muy poco. ¿O? Sobre todo porque ya consiguen mandar un animalito extra para que saque a las pobres guerreras mágicas de ahí. Y en lo que está ahí filosofando y pensando. Y explicándoles qué. Explicando qué onda al público. Llega ahí sí, por fin. El que debió haber llegado para que se acabara pronto el asunto. Llega Sagato y le da un soccer punch a Gruclef. Lo ataca por la espalda y lo convierte en piedra. Sagato. En el anime, ¿no? En el anime sí fue. En el manga, quien se enfrenta directamente. Ahí, no, esto no es una adaptación contra original, ¿eh? Son los productos accesos diferentes, pero creados por los mismos artistas. En el manga, Alanis o Alcione es quien pelea contra Gruclef y literalmente pues, lo derrota, ¿no? ¿Qué chafara Gruclef en el manga? Imagínate. Con todo que se supone que era el chelo más poderoso, al servicio de la princesa Esmeralda y shalala. Al servicio de la comunidad. Pero la realidad es que, pues bueno, no le da tiempo de nada más. Las guerreras mágicas logran escapar. Y la única que logró aprender algo de magia fue Lucy. Lucy. Aprende a echar una flecha de fuego. Ese era su gran poder, ¿no? La flecha de fuego. Que ahí ya terminamos el prólogo del videojuego. Exactamente. Y empieza la primera misión. Que la primera misión es conseguir armas. O sea, logran derrotar al mini jefe, que es Alanis, ¿no? Pero es el mini jefe que no te cuesta trabajo. Ajá. Ah, y te dan también el asistente que te va a acompañar como para todas las misiones, ¿no? Sí. Es un animalito ahí. Les dan a Nikona, en japonés conocida como Mokona. Mokona, que chistosamente Mokona, pues es Mokona Papa, ¿no? La dibujante principal. Pero para efectos de esto, digámosle Nikona, ¿no? Es un conejito de chistoso. Sí, que nunca sabe bien si es hombre, mujer o quimera. Que siempre le decían en femenino, ¿eh? Y en el manga le decían como él. ¡Ja! Curiosamente. Curiosamente. Y pues es como un conejito y relleno de algodón, o no sé, estaba chistosito. ¿No? Marina alguna vez se pregunta qué es lo que tenía dentro. Y todo, eso sí, todo el tiempo lo único que dice es pupú, ¿no? Aquí en México era papá. Bueno, sí, es que también pupú, pues. Bueno, en fin. Es Mocone, Nicona es como. Pues como que les va proveyendo de información, les dice el camino, ¿no? Es la brújula. Sí, exacto, si dice una palabra, es más bien la brújula. Sí, exactamente. No habla nada, ¿no? Y la primera misión es conseguir sus armas. Y para eso tienen que visitar, pues, a una herrera. A un armero. A un armero, que en este caso se llama... Presea. Ok. ¿Y qué hace Presea? Armas. Exactamente. Mágicas. Armas mágicas. Eso está padre porque, pues, en esta primera misión, en este primer nivel, pues van con Presea, que sí, en efecto... Al principio es un poco escéptica porque van y las embosca porque dicen, no, estas se me hace que son de Sagato, ¿no? De hecho, en el manga, no sé, no me acuerdo bien el anime, pero en el manga quien les entrega a Nicona es Presea. Ay, creo que también en el anime. Uh-huh. Sí, o sea, Nicona estaba con Presea y después se la llevan ahí con ella. Entonces, uh-huh. Pues ten, ¿no? Llévate esta cosa. Dijo Guruklev que se los lleve, pues ahí está, ¿no? Pues vengan, cochinada. Y solo que, muy a la JRPG, Presea les dice, sí, yo les doy armas, pero si realmente quieren ser fregonas, pues necesitan conseguir su propio metal. Uh-huh. Sino que chiste. Entonces les da unas armas provisionales, sí. Que se guardan en una especie de guantecito muy pachano. Sí, sí. Dice, pero ahorita se van al siguiente nivel, a la siguiente misión, a buscar el mineral, que aquí en México lo conocemos como escudo. Y en inglés también. Shield. Escudo. Escudo. Escudo, o sea, la palabra está en español. Órale, escudo. Qué padre. No sé si en japonés igual, pero probablemente. Escudo. Y me gusta, porque yo creo que los japoneses o en inglés, no sé de dónde vengo originalmente, se le hizo como muy extranjero, ¿no? Muy, muy mágico. Eso, ¿no? Eso sí. Y ese mineral se supone que es con el que forjarían armas evolving weapons, ¿no? O sea, armas que pueden evolucionar contigo, ¿no? Exactamente. Y para esto, bueno, o sea, ¿ellas saben pelear? Sí y no. Por ejemplo, Marina, ella sí es una esgrimista, de hecho. Es esgrimista. O sea, ella sí estudia esgrima, así que sí sabe usar una espada. ¿Lucy? Lucy creo que no. Sí. ¿Sí? Lucy, Kendo. Lucy estudiaba Kendo, su familia tenía un dojo de Kendo. Y Anaís era una arquera. Era Hawkeye, ¿no? Era la Hawkeye del grupo. ¿Qué sabes ahorita que dices de las chicas? Hay un detalle bien curioso que cuando lo leí dije, o sea, me emocioné. ¿Qué? De su... Ya ves que, es que ves que en Japón les da mucho por por poner como que los detalles curiosos, ¿no? Tipo de sangre, o sea, están como que muy casados con esa idea del tipo de sangre, ¿no? Sí, es rarísimo. Y estaba viendo, pues, sus cumpleaños. Ok. El cumpleaños de Lucy es, chécate esto, a ver, es el 8 de agosto, 8 del 8. Ok. Y es Leo, es un signo de fuego. Ah, ok. De fuego, pues tiene que ver, ¿no? Claro, claro. El de, curiosamente con Anaís está chistoso porque cumple el 12 de diciembre. Y es Sagitario, pero es un signo de fuego también. No entiendo ahí que... No sé si se les barrió o les gustó el 12-12. O algún otro zodiaco en Japón, quién sabe. Quién sabe, pero el 12 de diciembre, pues es que es del agua de lupa. No, ¿verdad? Y Marina nació el 3 de marzo. Que 3 de marzo es el cumpleaños de cierto hermano mío, que solo tengo uno. Sí, exactamente, por eso me decía así como que... Me emocioné. Fanboy. Sí, no... O sea, que es Pisces, igual que yo. Bueno, anyway. Entonces, como que está ese detalle. Y, pues, sí, más o menos sabían pelear, pero pues a su muy particular estilo. Claro. Curiosamente, estando en Zephyro, como que pueden pelear mejor, ¿no? Y aprovechan el poco o mucho conocimiento que tengan de armas. Y las armas, las primeras armas que tienen, pues son, en el caso de Lucy, es una espada larga. Anaís es una espada como, digo, esta Marina es una espada similar a una espada de esgrima, delgada. Y, un florete. Y Anaís, pues, un arco. Le dan un arco. Sí, o sea, si te ves en un asunto de melee, estás fregada, hija. Sí, lo siento mucho, pero bueno. Y se lanzan a la búsqueda de escudo, ¿no? De escudo. En el camino se encuentran a NPCs. ¿A personajes de jugables? Como por ejemplo, el primero que encuentran, de hecho, es... Aquí lo conocemos como Paris. Me dices que en el japonés llaman Ferio. Fíjate que alguna vez se les barrió el nombre en el anime, aquí en México. ¿Ah, sí? Y le dijeron Ferio. Es por eso. Ok, es por eso, ok. Curiosamente como Farian. ¿Qué onda, Glenn? Ah, perdón. ¿Qué onda, Glenn? Saludos. Saludos. Glenn. Que Ferio es un rogue. Sí. Es hay el, mucho más de lo que él. Es el rock forzado, o sea, a la fuerza que sí. tiene que hacerlo. Y que se encuentra con el grupo principal. Uh-huh, exactamente. Él también quería conseguir el mineral, quería conseguir escudo para también convertirse en un guerrero mágico, ¿no? Porque él sabía pues, el predicamento en el que estaba la princesa Esmeralda, y él era de su círculo interno, era de los más cercanos a la princesa, ¿no? Después vemos por qué, pero era el más cercano a ella. Junto con Sagat. Pero también se encuentran con enemigos que después, ahí entraría la magia de Clam, ¿no? Se encuentran con enemigos, por ejemplo, con Ascot. Una vez más, un mago, un chavillo. Sí. A chavillo, es un decir, ¿no? O sea, es un decir, o sea, en apariencia física de un chavillo. Que su gran poder, la verdad es que estaba original eso. Sí. Era en realidad que controlaba bestias mágicas. Era el summoning, ¿no? Era el summoner. Era bestias mágicas, pero muy poderosas. Sí. Les dan una lata a las pobres guerreras mágicas ese cuate. No recuerdo en el anime, pero algo que me encantó es cómo lo derrotan. A ver cómo es en el manga. En el caso del manga, pues fue algo bien original, porque las bestias eran muy poderosas y estaban. Anaís y Lucy ya habían caído en batalla, iban a morir, y Marina empieza a usar la lógica con Ascot, y Ascot se enoja porque mataron a algunas de sus bestias. Es que son mis amigos, dice. Son mis amigos y no quiero que mueran. Dice, pues no los mandes a pelear. Entonces se dan cuenta de que realmente Ascot no es malo, y que sus bestias tampoco, simplemente son animales, pero como están feos y monstruosos, pues no, nadie los quiere. Entonces usa ahí como que esa lógica, esa compasión, y es una de las pruebas que les ponen los genios. Es muy parecido al anime, ¿eh? ¿Sí? Muy parecido. ¿Quiénes son los genios, carnal? ¿Son machines en Japón? Machine. Buen nombre. Son entidades sí. mágicas en Sephiroth. ¿Cómo decirlo? Son la personificación del poder de las guerreras mágicas. Son los avatars, ¿no? Son los avatars de las guerreras mágicas. Por poner un ejemplo, es Ion, Parallax, todos los... The Butcher, el cariñosito, o sea, el Ajá. depredador de los Lantern Corps. Ajá. O sea, cual sea. Sí. Más o menos son esos cuates. Exactamente. Y estos machines son tres. Estos genios son tres. Uno para cada una de las guerreras. Todo tiene que ver con cada elemento, ¿no? El caso de Marina, que es el primero en despertar su genio en el manga. En el anime. Es un dragón. Un dragón de agua. Y lo encuentran en donde más, pues en un océano. Seres, efectivamente. Y la siguiente en despertar su machine, su genio. ¿Fue Anaís? Es Anaís, efectivamente. ¿Cómo se llama su genio? Windom. O sea, The Wind, ¿no? Y ella lo despierta también al realizar un acto donde mostraba la fuerza de su corazón, cuando enfrentan a otro personaje que también estaría aparentemente a órdenes de Sagato, que es Caldina. Que es un personaje muy curioso porque toda su apariencia física es totalmente distinta a todos los habitantes de Sephiroth. Para empezar, es morenita. Sí, sí, sí. Es muy raro. Y ella tiene el poder de controlar a la gente, ¿no? Tan es así que, por lo menos en el anime, la primera vez que la vemos, en realidad está como que extorsionando un pueblo. Así, como, sí. Sí les puedo dar protección a esa gata, pero pues por una lana, ¿no? De hecho, es business. O sea, siempre ella es empresaria, ¿no? Básicamente. Pero sí es muy raro que pues, no se parece a nadie, ¿no? O sea... Es una mujer exuberante, desinhibida. Muy extrovertida. Y al menos en el manga tenía el poder de controlar a la gente, ¿no? A través de un baile. Aquí también, digo, en el anime también era así. Pero también era mucho la labia. Sí. Tenía harta labia la pobre Caldina. Y también era aparentemente de las órdenes de Sagato. Pero ella estaba con él porque pues había varo de por medio, ¿no? No es por ninguna otra razón. Y faltaría que Lucy despertara también, que dije evolucionara su y despertara su genio. Hay que mencionarlo, cada vez que despertaban un genio, la subían de nivel. Ajá, había un upgrade. Había un upgrade, ya podían elegir mejores cosas. Por ejemplo, cada vez iba teniendo mejor armadura. Y las espadas, las armas también. Iban cambiando. De hecho, Precia les hace sus armas cuando consiguen escudo, y todas tienen espadas, ¿no? Tienen que regresar las armas que tenían porque eran provisionales. Eran provisionales. Aparte, pues no puedes cargar tanto en tu inventario. Exactamente. Ah, sí, buen punto. Claro, ¿por qué no? Y cada una tiene una espada, ¿no? Con diseño diferente. Incluso a Anaís le dan ya una espada larga. Sí, ya para que tenga ataque de melee, sino que chiste. Sí, sino que chiste, ¿no? Y algo bien importante es que cada espada, y en el manga lo ponen muy, muy, muy visual, no la puede levantar nadie más. O sea, de hecho se deshace. si Anaís quisiera levantar la espada de Marina, no puede. O sea, están diseñadas y evolucionan exclusivamente con su portador, con nadie más. De hecho, en el anime pasa algo curioso, más bien que si no están en manos de las guerreras mexicas, desaparecen y regresan a su guante. Ajá, sí, sí, exacto, así de fácil, ¿no? Entonces, Lucille despierta a su genio cuando se enfrenta a alguien muy peligroso. Ráfaga. Ráfaga, que es el comandante de las fuerzas de Zephyr, o sea, está a las órdenes de la princesa Esmeralda. En el manga estaba... tenía lavado el coco por Sagat. Sí, también en el anime. Uh-huh. Y era muy poderoso, muy peligroso. Y fue una bronca. Fue una bronca. Dentro de un volcán. Estuvo súper épico el asunto. Sí, porque Windom, bueno, Ceres fue despertado en un océano. Ceres fue en un océano. Windom fue en un palacio, en una isla flotante, ¿no? O sea, estaba en el aire. Algo así como el de Avatar. Más o menos. Y el último genio, que se llama Rayer, que es como un león de fuego, ¿estaba dónde? Pues estaba en un volcán, ¿no? Total que logran despertar a sus genios. Y bueno, ya teniendo los genios, ahora sí ya pueden encontrarse a Gato. En el anime hay un personaje extra. Ah, sí, cierto, que, sí, cierto. ¿Quién es, eh? Ay, no me acuerdo del... ahorita no me acuerdo del nombre, pero literalmente era el perro de Sagat. Ok. O sea, en serio... Era el mini jefe, ¿no? Era, jugaron Mega Man X, era Balguar para Sigma. No, manche, qué buena analogía. Porque era una especie como de lobito, pero que Sagat le dio forma más o menos humana, humanoide. Sí, sí, cierto. Ya después, sobre todo las guerras mágicas, ya se lo truenan. Uh-huh. Ya por fin llegan con el jefe final. Sí, exactamente. Hasta aquí todo parecía todo tan... tan lineal, normal, tan lineal. Y no era ninguna casualidad de que pareciera un videojuego o un RPG. Las cuatro integrantes de Clamp son fans de los videojuegos a morir. Se echaban sus torneos de Street Fighter 2, imagínate, y jugaban rol. Por supuesto que estaban rol. De hecho, en el manga mencionan de repente, oye, esto parece un juego de rol, ¿no? Dice, Marina por ahí dice, oye, deberíamos tener un dado de 16 caras, ¿no? A lo mejor nos ayudaría, ¿no? O sea, para los roleros de corazón, eso es un pequeño gran detalle, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega con Sagato, carnal? Se enfrenta con él. Sagato tiene una especie de genio, él mismo. Sí. También muy poderoso el canijo. Uh-huh. Y lo logran vencer. Y dijiste, ya, perfecto, ya, ya estuvo, ya regresamos a Tokio, ya vencimos a Sagato, ya somos amigas, o sea, ya crecimos, ya, fíjate, con los pasos del héroe, ¿no? Así como de Campbell, ya fueron llamadas a la aventura, ¿no? Tuvieron un desarrollo, aprendieron de su travesía. No son las mismas que cuando empezaron. Derrotaron al dragón, como se diría en la jornada del héroe. Todo muy normal. ¿No? Todo planito, pero se empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no nos estamos yendo, no? Algo pasa, ¿no? Y nos damos cuenta, ahí es donde verdaderamente el manga y el anime toma el estilo Clamp y las guerreras mágicas se convierten en las guerreras trágicas. Porque de verdad es una condenada tragedia, porque es un twist que no veía venir. Al menos yo cuando vi el anime, pues, de más chavo, cuando vi eso dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? A ver. O sea, a ver, ¿otra vez? El twist es, y perdón por el spoiler, ya está publicado, ya se vio hace mucho, búsquenlo en YouTube, por el amor de Dios. No, todos los capítulos están en YouTube. El gran twist, y que la verdad sí fue un mindfuck en su momento, es que Sagato estaba enamorado de la princesa Esmeralda. Y la princesa de él. Le correspondía. No, y realmente no es que Sagato la hubiera secuestrado. No, se largaron juntos. Se largaron juntos. El problema aquí es que, ¿qué pasa con la princesa Esmeralda? Ella era lo que conocían como el pilar de Zephyr. Uh-huh. Era su fuerza y de voluntad la que mantenía literalmente unido a ese mundo. ¿Sí? La que evitaba que seres medio extraños y malignos pulularan por ahí. La bronca es que... tenía que estar todo el tiempo rezando, ¿no? Sí, muy a la japonesa. Sí. La bronca es que dijo, al diablo esto, quiero vivir un poquito. Así es, yo amo a Sagato, y sí amo a Zephyr, pero amo más a Sagato y con la pena, ¿no? Sagato, a ojos de todo el mundo, Sagato era el malo. Sí, exacto. Sagato era el que la había secuestrado y que quería dominar Zephyr a su antojo y destruirlo. Nada más lejano de la verdad. La razón por la que estaban juntos era porque se amaban. Y de hecho fue Esmeralda quien llamó a las guerreras trágicas. Pero no necesariamente para salvarla. No. Porque cuando Sagato muere, la princesa Esmeralda enloquece de dolor. ¿Y qué le sucede? Ella misma toma su propio genio y pelea contra ella. ¿Y es increíblemente poderosa? No, no tenía... Es la cosa más poderosa en Sephiroth. Y tiene un momento Dark Phoenix. La verdad, ¿sí? Tiene un gran momento Dark Phoenix en la que dice... O sea, de hecho ya no se ve... Normalmente se veía como una niña. Y de repente se veía como una mujer crecida, adulta y medio maligna. Entonces como que tenías un momento de si es buena, si es mala. Y dentro de su interior, que sigue siendo la princesa tierna, les dice, yo las llamé para que me maten, porque nadie en Sephiroth tiene el poder para matarme, y yo no quiero vivir si no es con Sagato. Y como Sagato ya está muerto, lo que quiero es que me manden con él. Y las guerreras mágicas así de... ¿Cómo? Pero si bien, perdón. Y no les queda de otra. Sí, porque no creo que les dio mucha opción de, ah, sí, yo aquí me quedo quietecita y denme la torre. O matan o las mato, ¿no? Ese es el problema. Tienen que defenderse y efectivamente, o sea, ya con los poderes de los genios y todo, acaban por matar a la princesa Esmeralda, pero pues porque era su deseo y no les quedaba de otra. O sea, realmente eso de profecía, las arañas patronas, fue la voluntad de Esmeralda la que las trajo. Es correcto. Eso está padre. Y eso fue, de verdad que ese fue el final de esa primera parte de la serie, que me quedé, ¿qué? Créanme, yo hasta ese momento no había leído, no había visto una historia donde hubiera ese giro, ¿no? Que no la veías venir. Y tal cual, una vez que por fin Esmeralda está muerta, se regresan a Tokio y es como que... Oh shit. Sí, de demonios, y ahora qué? Creo que la regamos. Y literalmente se desbaratan. O sea, imagínense el impacto que tiene en unas niñas de 13, 14 años. Tener que haber tomado una vida para poderse salvar, para poder regresar a su casa. Y enfrentarse a algo que no habían experimentado en la vida, ¿no? A esa manipulación, ese sacrificio de manipulación que tuvo la princesa Esmeralda con ellas, es traumático para ellas, ¿no? Y lo mejor es que te dejan ver cómo les afecta eso. O sea, lo que parecía una historia muy inocente, si escucharon ahorita el tema de entrada que pusimos al inicio de esta segunda parte del programa, completito. Pues todo era muy así, ¿no? O sea, lograrán vencer al enemigo y Sagato y ya estuvo, ¿no? Pero no. Y eso daría pie, efectivamente. O sea, los fans se quedaron en su momento con la publicación tan de ¿qué diablos sucedió? Que querían más. Querían más. Y la verdad es que, pues, a la editorial que publicaba Las Guerreras Mágicas, pues, dijeron, pues sí vas. O sea, no se imaginaban el exitazo que había tenido ya, ¿no? Así que le dan la oportunidad de crear la secuela, Magic Knight Rayearth, parte 2, con 3 tomos más. ¿Y ahí qué sucede, carnal? De hecho, en el primer capítulo, vemos a Lucy, Marina y Anaís en Japón. Sí. Estando deprimidas, no exactamente deprimidas, pero como que ya no era lo mismo. Entre que se extrañaban sus aventuras, y aparte se quedaron de uno, y qué habrá pasado con Sephiroth, porque como que nos vimos medio mala onda. Sí. Y de buenas a primeras regresan a la Torre de Tokio, que es donde todo empezó. Uh-huh. Se encuentran y como que quieren empezar, recuerdan un poquito de sus aventuras. Y en un momento piensan de, ay, no estaría padre volver a ir a Sephiroth. Y pues, bien dice, cuidado con lo que deseas porque se les cumple. Y regresan. El asunto es que cuando regresan, Tokio, hagan de cuenta que, ¿cómo será? Como cualquier mundo de Final Fantasy. Exuberante y con bosquecitos y las arañas, ¿no? Sí, sí. Mundo fantástico. Regresan y ya es un yermo horrible. Dicen, ¿qué demonios pasó, no? Lo único que quedaba como más o menos en pie era el castillo de Gurukleth, ¿no? Y ya. Y se quedan de, bueno, ¿y ahora? Entran al castillo y precisamente las recibe Gurukleth. Que Gurukleth se sorprendido de... ¿Y ustedes qué hacen aquí, ¿no? Largo. Así, ustedes ya cumplieron su misión, muchas gracias. Y pues lástima que así no sucedió, pero... Pero, ¿qué hacen aquí? Ni ellas mismas lo saben. Y ese es el primer gran misterio de la segunda parte de la serie, porque es de... Bueno, ¿no nos llamaste tú, Gurukleth? No, yo no tengo el poder de hacer eso. Entonces, ¿quién? No, ese era un misterio, ¿no? Pero para esto, ¿qué le había pasado a Sephiroth? Como efectivamente ya no tenía un pilar, porque es un mundo muy diferente al nuestro. O sea, una sola persona es la que lleva a sus espaldas, pues, el bienestar de todo un mundo, ¿no? De todo un universo. Como bien dice, se quedó como un yermo horrible. Pero al mismo tiempo, existía la posibilidad de recuperar esa antigua belleza de Sephiroth, necesitaban un pilar nuevo. Así que tres reinos estaban por invadir Sephiroth. Que en el anime lo manejan como planetas. Sí. Planetas extra. Exactamente. Ya expandimos el mapa. ¡Ay, mira qué buena analogía, eh! El primero de ellos, el hecho, el primero que conocemos. Uy, que por cierto, qué buena onda. Es Autosan. Autosan. A ver, platícanos de la cultura de Autosan. Es un mundo significado, totalmente tecnológico. Y lo conocemos porque llega una nave acá, mala onda, a invadir Sephiroth. La NSX. Es un diseño padrísimo, por cierto. Y comandada por su líder Adler, o Águila, como la conocemos aquí en México. Sí, en inglés, o no sé si en japonés también, en inglés le llamaban Eagle. En el, creo que la traducción del anime le decían Adler, ¿no? Que soy padrísimo. Sí, Eagle, Adler, Águila, es exactamente lo mismo. Eagle en inglés, Adler alemán, Águila español. Perfecto. Aquí hay una gran diferencia. Exactamente. Aquí en México la conocemos como la comandante Águila. Wow, yo le voy a decir Adler de aquí en adelante y se frigan. Sí, me gusta. Me gusta, ¿no? Es una pachón. Y pues era la mujer que dirigía los ejércitos de Autosan. ¿Cuál era la diferencia con el manga? En el manga es un hombre, es el comandante Águila. Y hay una razón por la cual le cambiaron el sexo en cuanto a la traducción en español. Visualmente, y esto es muy común en el shoujo, puede ser hombre o mujer, no importa, se ven muy parecidos, ¿no? O sea, muy bonitos. Era un personaje muy andrógino. Muy andrógino, sí. Hay una talla ahí. ¿Por qué quería Autosan liderar a Sephiroth? Lo que querían era el poder para... O sea, literalmente querían una nueva fuente de energía para su planeta. Porque estaba su planeta muriendo, ¿no? Sí. No estaba súper contaminado ya. Sí, no tenían con qué generar tampoco energía, así que pues el pilar nos lo puede dar, pues órale. Ahí el detalle es que durante un tiempo tuvieron de refugiado a otro personaje. Que es, una vez más, el Rogue. Es el hermano de Sagato. Latis. En Japón le decían Lantis. Me gusta más Latis. Y Latis, aquí el twist. Latis en la versión del manga, en Japón, y en el anime original, pues te dan a entender que había una relación cercana, muy cercana, con Águila. O sea, la verdad, pues, sí era medio homoerótico el asunto. Pero mira, yo estaba está bien, o sea si en Sailor Moon está Haruka y Michiru, ¿no eran primas como en Estados Unidos? No, ¿neta? ¿Decían que eran primas? Sí, en Estados Unidos las consideraban como primas. Aquí no. Aquí nos valió queso. O sea, si aquí las conocimos... No, si quieren no nos lo decían tan cantado, pero... Sí. Ay, vamos, o sea... Son pareja, caray. Son pareja. ¿Por qué estos dos no? En fin. Por eso es que le pusieron la comandante Águila y en el doblaje era una voz femenina, ¿no? Que, mira, no te creas, no solo porque es la versión que yo conocí, pero... Tiene mucho de Miyazaki esa parte. ¿Ah, sí? Águila o Adler es muy... Si la consideramos como un personaje femenino, si vieron si vieron Princess Mononoke o mi favorita Nausicaa of the Valley of the Wind, es muy parecida Águila a, por ejemplo, Lady Kushana de Nausicaa. Ya véanlo ustedes, pero es muy, muy parecido. Oh, ok. Por eso me gustaba. ¿Y por qué Latis estaba ahí con ella? ¿O con él? Bueno, con Adler. ¿Por qué estaba con Adler? Que Adler es un nombre, unisex. Neutral, digamos. Sí, es unisex. Ok. Lo puedes hacer para lo que quieras. Pues fue como... Ahora sí que se largó... ¿Por qué se largó de este? Mira, se largó por una razón. Cuando Sagato aparentemente secuestra a la princesa y todo, él sabía exactamente qué estaba pasando. Ya no creo. Y decía, pues yo no voy a ser testigo de esto, ¿no? Yo no. De hecho, Sagato, por lo menos cuando yo lo conocí, le pide tu apoyo. Ajá. Oye, tú eres mi hermano, échame la mano. ¿Estás loco? No, yo me largo. Y por eso se refugia en Autosan. Entonces, está esa cultura que llega a invadirlos, pero hay dos más. La siguiente que conocemos, al menos en el manga, es Faren. Sí, de hecho también en el anime. Que Faren, la cultura de Autosan, como bien dices, es mecha, son tecnificados. Ah, Adler tiene padrísimos. Adler tiene un mecha que es un... Es un diseño genial, Iron. En el nombre en inglés me encantó, Iron. La versión original le decían FTO. Como fuck you too. Sí, no, Iron, se oye tan... Mero. Es un nombre tan neutro, poderoso. Tan poderoso. Es una sola palabra que te dice todo. Nombre. Bueno, toda esa sociedad, como decíamos, es muy tecnificada. La sociedad auto de Faren es diferente. Es como más china. De hecho, todos parecen muy, muy chino, ¿no? Ajá. hasta la forma en que atacan, sus poderes, etcétera. ¿Ahí quién es quien comanda Faren? Aquí es la... Es princesa, ¿no? Asuka. ¿Ah? Ven. Que es una niñita de unos 10 años máximo. Que es una lata, la desgraciada. Es odiosita. ¿Y por qué? Exactamente, ¿por qué quería Faren? Era una tontería. Pues porque... pues era una niña y quería, como decían... como pues el pilar de Sephiroth tiene el poder de hacer lo que quiera, pues voy a crear un mundo de caramelos, ¿no? O sea, quería como un mundo feliz y todo, pero pues lo quería como para jugar. Era un capricho de la princesa Asuka, ¿no? Y falta un reino más. ¡Siseta! Sí. Cuya nave parece una lámpara de Aladino. Por una razón. Aquí conocemos a las dos líderes de, por lo menos del ejército invasor, que son princesas. Son sus dos princesas, Tata y Tatra. Sí. Diametralmente opuestas. Son fantásticas. Son hermanas, ¿no? Son hermanas. Uh-huh. Son fantásticas las mensas estas, o sea. Una es toda coraje, toda headstrong, o sea, se lanza de cabeza al problema. Y la otra es toda pachona. Mucho más pachona, de tú tranquila, ¿no? Ellas la verdad tenían un buen motivo para invadir Sephiroth. Su planeta es muy pequeño y querían más espacio porque estaba súper poblado. Pues sí, digo, buen motivo, ¿no? Como Estados Unidos, pero... digo, súper poblado como India, ¿no? Más o menos, sí, exactamente. Y algo bien curioso es que pues, la gente de CZ, y particularmente ellas, son morenas. Y muy exuberantes, y se parecen a alguien. En algún capítulo... de hecho, cuando presentan a este tercer ejército invasor, Kaldina es quien les dice, ay, estas vienen de este lado, son esta tal, tal, tal, tal. Oye, ¿cómo sabes eso? Ay, es que yo nací ahí. ¿Cómo? Sí. Ella es del planeta Siseta. Exactamente. Curiosamente así es. Y ahí también creo que por ahí una diferencia que iba a comentar entre el manga y el anime respecto a esos detalles de cómo invaden. Pero se me fue el avión, así que vas. Ah, ok. Y está ahí todo muy bonito, ¿no? Ajá. O sea, se suponía, más o menos la historia también sigue siendo ahí medio, sigue medio, ¿no? La contraparte de cada una de las guerreras en esta segunda parte es muy curioso porque, por ejemplo, Lucy llega a tener una amistad, enemistad con Adler. Sí. Muy padre, de hecho, se me hace de las mejores relaciones que hay, o sea... De hecho, manejándolo como que Adler fuera mujer, parecía una rivalidad de amores, ¿no? Por Latis. Pareciera, pero es más bien una rivalidad de poder. Sí. Porque Adler tenía uno de los mejores motivos, que era ayudar a su pueblo. Sí. Para ser el pilar. Y Lucy tiene los mejores motivos para no dejarlo serlo. Porque si eres el pilar, ¿qué va a pasar con Sephiroth? Era el demonio. A Marina se hace de una enemistad con una y amistad con otra de las princesas de Siseta. Ajá. Y cosa que en el manga no pasa. ¿Ah, sí? El manga es muy diferente en ese sentido, ¿eh? Anaí se hace de una amistad casi como de hermandad con Asuka. La trata de hermanita chiquita babosa. Cosa que tampoco en el manga sucede. Es mucho despacio, yo creo, ¿eh? O sea, ahí para que veas, la primera parte de Magic Knight Rider, del primer volumen, los primeros tres tomos, es muy similar a su versión en anime. En la segunda parte sí difieren bastantito, ¿eh? Llegan más o menos al mismo estilo, traen los mismos personajes, pero pasan cosas muy diferentes. Eso en el anime está muy bien, o sea, porque desarrollas mucho a esos personajes, ¿no? Sí, cada quien tiene su turno para charlar con la otra, ¿no? Eso está padre. Pero también hay una cuarta fuerza en el anime. Hay una cosa rara y oscura. Y lo primero que conocemos de esa fuerza rara y oscura es una especie de doppelganger de Lucy. Sí. Luz. En japonés, Nova. Ok. Luz es como que la versión maligna de Lucy. Sí. ¿De dónde salió? ¿Por qué salió? Hasta ese momento no lo sabemos. Y cuando la conocemos... ¡Ay! El problema es que como es la doble de Lucy, pues también tiene un genio. Ah, sí. Lopetégoras. Hijo de eso, es un bastardo, por cierto. Y pelean, ¿no? Llegan a pelear. Y en su primer enfrentamiento le parte el trasero a Lucy mala onda. ¿No? Es mucho, muy, mucho más poderosa que Lucy. Que esa es una fuerza que en el manga no existe. Y de hecho, en el segundo volumen de Magic Knight Rider 2, salen... en como páginas adicionales que les gustaba hacer a la Slam, ellas mismas explicando algunas cosas de las guerreras mágicas, ¿no? Y dicen, hubo una versión en anime donde metimos a este personaje que se llama Lucy, o Nova, en japonés, que en el manga no existe. Dice, pero también la creamos nosotras. O sea, sí es también una creación, o sea, como que les dio chance de expandir lo que habían hecho en el manga. Ah, ok. Uh-huh. Y Luz estaba... Exactamente, estaba a las órdenes de otra cosa mucho más grande. Que era una... Hagan de cuenta, era el lado oscuro personificado. Ok. Que en el anime la conocemos como Debonair. Debonair. ¿En el manga tal cual no existe? No hay esa... como que esa subtrama, Side Mission... como que no estaba. Side Mission, pero es lo principal, en fin. Exactamente. Acá lo principal era de, pues bueno, ¿qué iba a pasar con el pilar? Latis, no sé, creo que en el anime es igual, no me acuerdo mucho de ese detalle, pero en el manga, como bien dices, es un rogue, y lo que él quería era, el sistema del pilar está chueco. ¿Por qué? Porque una sola persona tiene en sus hombros el destino de todo un mundo. Eso está mal. No es ni justo para los demás ni para la pobre persona. O sea, ahí está el ejemplo de la princesa Esmeralda, ¿no? Se volvió loca de dolor porque no podía estar con la persona que amaba. Así que su gran objetivo era destruir el sistema del pilar. También en el anime. Efectivamente. Quizá ahí era un poquito más... quizá metieron eso de Debonair y Luz, etcétera, para darme un enemigo... Más tangible, ¿no? Más tangible. El otro era más bien una idea. Era como pelear contra un ideal político. Literalmente, ¿no? Pelear contra el sistema. Tal cual. Y pues Lucy es la clave, tanto en el anime como en el manga, ¿no? Sí, sí. Porque es la única que tiene la fuerza de voluntad suficiente para ser el pilar. Para convertirse en el nuevo pilar. Y no sé, no creo que será bueno spoilerles el final. No, eso sí no. Es bastante, bastante bueno. Por lo que voy viendo, tanto en el anime como en el manga es muy distinto. Sí. Pero estoy seguro que acaban más o menos igual al final. Más o menos sí. Basta decir que... Que al final las cosas se alinean y cada quien tiene un final bastante adecuado a lo que esperábamos, ¿no? Es una de las obras de Clamp que tiene un final, pues, feliz, prácticamente. Quizá diferente en cada una de las encarnaciones, tanto en anime como en manga. Creo que en el anime son más vocales respecto a una relación sentimental entre, por ejemplo, Marina y Ascot, o Anaís y Paris. Que si esas vamos, el pobre de Ascot estaba en desventaja, porque en realidad Marina ya andaba como que con Guru Clef. Pero sí, es algo raro, es algo creepy. Estaba creepy, ¿eh? 900 años con una niña de 14, santo Dios. Sí, en el manga, fíjate, esa relación con Clef, ¿no? Siempre Guru Clef fue como un... mentor, ¿no? Fue el Gandalf. ¿No? Básicamente, ¿no? En ese aspecto. Y fíjate, Alanis, por ejemplo, en el anime da más lata, ¿no? Sí, mucha más lata. Y en el manga se la despachan muy rápido. Ah, es que era el primer jefe. Sí, sí, por supuesto. Así que hasta ahí dejaremos nuestro review, digamos, de las guerras mecas. No porque no quisiéramos contarles todo, pero es que neta, el final es algo que tienen que leer por ustedes mismos, ¿eh? Si ya les spoilamos la primera parte, denos chance y vean la segunda. En cuanto a, por ejemplo, el manga, el arte es delicioso. Debo decirlo, el arte es muy limpio, muy bonito, muy shoujo. O sea, el shoujo se caracteriza mucho, pues, por el arte así muy bonito, los rasgos muy finos, ojos enormes, muy manga, ¿no? Los hombres siempre son como que muy andróginos, sobre todo eso caracteriza mucho a la slam. Pero muy dinámico el arte, ¿eh? O sea, en muchas de las ocasiones en otros anime shoujos o manga shoujo, como que tienes el dibujito de la princesa que está como por ahí flotando y echando un podercito, ¿no? No, acá de veras es muy dinámico. Y se dan los espadazos. Y a veces muy gore, ¿eh? Tuvo la curiosidad de que esta serie, aunque estaba dirigida a un mercado shoujo, o sea, manga para mujeres, tuvo una audiencia muy crossover, ¿no? O sea, había muchos seguidores hombres leyendo ese manga en Japón, viendo ese anime. Y aquí no se diga, ¿eh? Aquí hombres y mujeres por igual disfrutamos de Guerreras Mágicas, ¿no? Pero estos dos babosos le están diciendo qué se trata. Pues. Para empezar, ¿no? Creo que es uno de los estudios y uno de los mangas más influyentes en muchos creativos, ¿no? Me viene a la mente, saludos a Dalisa Zarate, que pues ella tiene un estilo... pues muy similar, ¿no? O sea, como que no sé si sea intencional o no. Y saludos a Dalisa y perdón si me estoy equivocando, pero yo cuando conocí un cómic nacional que se llamaba Idol, muy parecido el estilo de dibujo. Dije, esto se parece a las Guerreras Mágicas, ¿no? De hecho, y se ve que le encantaba a Clamp, porque hay una escena en un cómic de Idol que los personajes van al cine a ver una película de terror. Y hay un panel que he sacado, literalmente, del manga de X, otra de las obras de Clamp, ¿no? Y yo creo que mucho del estilo de dibujo de mucha gente, al menos en México, de cuando querían hacer ese movimiento del Mexi Manga, estaba muy influenciado pues tanto por Caballeros de Zodiaco, Dragon Ball y las Guerreras Mágicas también, ¿eh? Yo creo que fueron de los grandes influencias en estilos. Sí. Y fíjate que en cuanto al estilo del anime y el manga contra el manga, eran muy similares, ¿eh? Sí, dicho de personajes casi igual. No, por ejemplo, como en Saint Seiya. En Saint Seiya el dibujo de este de Masami Kurumada era más sencillón, ¿no? Y el estilo del anime sí era bien diferente, ¿eh? Hasta los cuerpos no tan como tenía un cuerpo de boiler, ¿no? En el de Masami Kurumada, ¿no? Mucho más espigados y fluidos en el anime, claro. Efectivamente. Y acá es muy, muy parecido. Trataron de replicarlo muy bien. Y como ellas mismas estaban involucradas también en la serie animada y todo esto, pues era muy fiel, tanto en tono como en estilo, tanto del dibujo como del diseño de personajes, ¿no? Sí. Lo cual es, yo creo que lo hizo muy atractivo. En su momento hizo muy, muy atractivo al anime. Uh-huh. Porque al menos hasta ese momento no teníamos, de hecho, ningún anime que se pareciera. ¿Sí? Por lo menos estéticamente. Uh-huh. Exactamente. Su publicación en inglés pues es todo un tema, ¿eh? En inglés fue publicado, y también aquí en México. Bueno, aquí en México sí, de veras era... Se intentó publicar varias veces. Dos, por lo menos. Una de ellas fue a través de la editorial Tucán Manga. Que Tucán Manga, pues a la fecha sigue trayendo como revistas como Conexión Manga. No sé si ya se deslindaron o no. Pero mucho tiempo trajeron una revista que era Tucán Manga, donde publicaban cómic nacional, por ejemplo, Idol de Adalisa Zárate, Gurobaru. Eso estaba muy bueno. Estaba muy divertida. Rock. Y en Tucán Manga se publicó la reedición en color de Ultrapato, ¿te acuerdas? Sí, de ahí es donde yo lo conocí. Esa misma editorial, querían entrarle al cómic de licencia o al manga de licencia, pues durísimo. Ellos trajeron Hellboy. Sí. La primera miniserie, ¿no? Sí, Seed of Destruction. O sea, que se ha publicado en México como 3 veces, ¿no? Fácil. Y no pasaban de ahí, ¿no? Pero después ya Beat se aventó con Wake the Devil y no sé qué más, ¿no? Pero cuando ellos traen 2 mangas, traen Las Guerreras Mágicas y Ranma y Medio, en formato de cómic americano. Grave error. Particularmente Las Guerreras Mágicas porque lo colorearon. Dicen las malas lenguas, ¿no? O sea, aquí seguramente alguien me corregirá la plana, pero dicen las malas lenguas que la razón por la que Tucán Manga se decidió a colorear el manga de Las Guerreras Mágicas y publicarlo en orden de lectura tradicional, o sea, no como se lee el manga, fue porque se condujo una especie de estudio de mercado de, ahí te va una ilustración a color y una en blanco y negro, se enseñaron a niños, que era el target, ¿no? Era el demográfico de a quién iba a leer el cómic. ¿Y cuál te gusta más? Pues la versión en color. Típicamente a un niño le es más atractivo los colores, ¿no? Es perfectamente normal. No me hagas mucho caso, pero dicen que quien se le ocurrió hacer eso de vida de estudio de mercado fue a Luis Gantús. No lo sé. Y si me equivoco, una disculpa a Luis Gantús, pero lo escuché en más de una ocasión en alguna convención de cómics. Ahí les paso el chisme, no sé si será cierto o no. El manga, esa versión de Tucán no duró mucho, ¿eh? De hecho, viéndonos en eso, creo que no se acabó ni el primer volumen. No, de hecho no. Yo tuve esos, me acuerdo que los había tenido por ahí, pero se quedó incompleta. Como muchas de las publicaciones de Tucán, ¿no? Ranma también no continuó. No. También sí colorea, pero también quisieron el mismo formato. Ojalá. Efectivamente. Y después hay un segundo intento. Esta vez por Editorial Viz. Que quisieron replicar el formato con el que se llevó en una primera etapa a Estados Unidos. Que fue a través de una editorial, una publicación que se llamaba Mixsign. Yo me acuerdo perfecto ese de Mixsign porque estaba tan durísimo el tema del manga y el anime que había un comercial de radio. De Mix Sign, de Editorial Viz. Decían 2 publicaciones en una. Formato Flipbook, Sailor Moon y Las Guerreras Mágicas. Entonces en el mismo, era un TP como de 96 páginas, 48 dedicadas a cada historia, con artículos adicionales. Era Flipbook, de un lado tenías Sailor Moon, de otro lado Las Guerreras Mágicas. Y la idea era que la antología continuara con diferentes historias. En ese formato creo que se alcanzó a publicar casi todo el primer volumen. Ahí obviamente era en formato de tamaño americano y lo que no estaba tan padre es que el maldito color de las páginas. Era en blanco y negro, sí, bueno, no era exactamente blanco. O sea, se imprimió en papel azul la historia de Sailor Moon y rosa el papel de las guerras mágicas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No tengo idea. Creo que en Japón era una práctica común también hacer eso. En Estados Unidos así se publicaba la revista Mixed, tal cual. Un lado una historia, un lado de la otra, y de colorcitos. Perdón, pero era una monserga leer el maldito cómic. ¿Te acuerdas de eso, carnal? Yo sí, yo me acuerdo del primer número en particular. Estaba re feo. Sí, no sé hasta dónde llegaron, pero lo dejé de comprar. Se me hacía muy caro, creo que costaba ya en su momento, te invento, casi 40 pesos. Hoy sería un muy buen deal, pero en aquel tiempo estaba ya como muy caro y avanzaban bien lento. Y se veía feo. No lucía el arte desde mi punto de vista. Y pues bueno, ya hasta después fue cuando, por ejemplo, a Beat le dio por empezar a traer medios TPs de manga, medios Tankubon, cuando estaban publicando Dragon Ball, ¿no? Sí. Estaban publicando Dragon Ball y Dragon Ball Z en formato de revista, de cómic americano. No les pegó y empezaron a sacar el tamaño ya de manga, de tomo recopilatorio, pero no se animaban a sacar tomos completos y sacaban medios tomos. Bueno, ya era un avance. Y después ya con Sensei ya les dio por hacer ya tomos completos. De hecho empezaron a traer también X, el manga de Clamp, de hecho. Sí, que no se ha acabado, me dices. No se ha acabado, en Japón sigue inédito el final. Pero las guerras mágicas son una gran deuda, creo que para el mercado mexicano. Sí. Nunca se ha acabado, y son 6 tomos. Está rapidito. Guiño, alguien. Borras ahí. Sería una buena opción, ¿eh? Sí. En Estados Unidos se publicó en Mixine, y después lo retomaría Dark Horse y los publicaría en tomos. Y la edición más reciente está publicada en 2 ómnibus. Ah, son 2 mamotretos. Sí, 2 mamotretos, todos los primeros 3 tomos en uno solo. Que se llama simple de Magic Knight Roger. Es un tabique. O sea, un tabicón de muy buena calidad, déjame decirte. Yo los compré en Fantástico, ambos tomos. Y no están caros, están como en 300 pesos, pero mucho material de lectura en un solo tomo, ¿eh? Es un muy buen deal. Y así están publicados en un solo tomo la primera parte, en un solo tomo la segunda. Son fácil, casi 600 páginas de material en cada uno, ¿eh? Con páginas a color también. Bueno, pues te sale de a 100 pesos el tomito. Sí. No creo que aquí en México convenga ese tipo de tomos, quizá. Sí, grandote, ¿no? Sino el normalito, ¿no? Yo creo que ese valdría mucho la pena. Ojalá que algo así volviera, que alguien, alguna editorial se animara a traer Guerreras Mágicas. Pues porque, te digo, creo que es una historia que marcó a mucha gente, marcó a una generación muy grande de fans. Y es una deuda que aquí en México tenemos, ¿no? Sí, nunca la hemos visto completa. En manga, claro. En manga, efectivamente. En anime sí lo terminamos sin mayor problema, ¿no? Todavía. Y hubo otro anime, ¿no? Una serie de ovas no tan buenas. No, hay una historia bien al revés, ¿no? Zephyr invadía la Tierra. En fin. Fueron dobladas al español, mismo doblaje de las Guerras Mágicas. Y se transmitieron en televisión. ¿Cierto? Muy cierto. Hasta casete, ¿no? Que ahí a mí me tocó verla también, una traducción de japonés, subtitulado. Pero la historia no es muy buena. No, la verdad es que no. Pero pues bueno, en palabras finales, carnal, ¿por qué recomendarías las Guerreras Mágicas? Miren, si les gustaban los RPGs japoneses y crecieron en los 90s, seguramente vieron la serie, supieron de ella. Chéquenla, está padre. Tiene buenos giros de historia, está bien ejecutada, o sea, viéndolo bien ejecutada. Está muy bien contada, o sea, sí. Tiene su principio, su desarrollo, su final, sus cosas inesperadas, su buen desarrollo de personajes. Uh-huh. Volví a ver la serie y la verdad está mucho más melodramática de lo que yo me acordaba. Sí. Pero está padre porque también los capítulos melodramáticos sirven mucho para establecer al personaje. No hay personaje que se quede a medio desarrollar. Me dijiste hace tiempo, y creo que hoy lo recordamos en algún momento, que se crea una serie tan buena como los capítulos de relleno, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí en Guerreras Mágicas casi no hay relleno, ¿no? Habrá poquito y se utilizó bien. Y o sea, por ejemplo, se aprovechó para desarrollar cosas como lo que no vimos en el manga, ¿no? Exacto, muchas relaciones entre rivales, entre antagonistas, que te hacen, no exactamente apoyar al antagonista, pero hacen que no los odies. No es el malo de Malolandia. Que simpatices con su causa. O sea, no es como decir Freezer o Cell, que solamente son malos porque pues, son malos. O sea, que no tienen redención. No, aquí entiendes más o menos por dónde va. Es ocupar muy bien el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y es una serie finita, como 45 o 50 episodios, 6 tomos de manga o 2 tomos grandotes, que se pueden, tienen muy buena, como que una segunda o tercera vuelta que le des de lectura o de volver a ver la serie. Le sigues encontrando cosas padres, ¿eh? Excelente, carnal. Y pues sí. Y pues, carnal, pues con eso yo creo que estamos cerrando este episodio del Café Comiquero. La verdad, me dio mucho gusto volver a encontrarme con las Guerreras Mágicas. Muy divertido, o sea, fue recordar una etapa muy padre también de mi vida. Sí. Y sobre todo es uno de esos mangas o anime que te deja muy satisfecho. Sobre todo porque lo vimos acabar. Exactamente. Y pues bueno, Carmen, pues no queda recordarles más que pues participen en nuestro primer concurso del Café Comiquero en este año. Ahí están las bases, las vamos a publicar también en alguna imagen o en un post en Facebook para que lo tengan muy presentes. Y pues la verdad es que Sephiroth sí que es un mundo extraño. Ah, y las guerreras se esfuerzan por mantenerlo así. Así que no queda más que decirles gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!